¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Fantástico del Valle. El día de hoy vamos a hablar de uno de los personajes que menos me gusta. No es el que más odio, todos sabemos que el que más odio su nombre es obviamente la basura humana, Kyle Rayner. Deadpool simple y sencillamente no me cae bien. Pero a mí no me gusta hacer cosas injustas. Entonces, para poder defender el honor, si le podemos llamar eso, de Deadpool tenemos aquí a mi buen amigo, su nombre es Spike Valente. Un fuerte aplauso para él, por favor. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Spike Valente. Ese es nuevo. Ya ven porque a él sí le gusta Deadpool. Como todos ustedes saben, o las personas que me conocen, yo amo a los héroes. Los héroes para mí son lo máximo. Obviamente mi héroe favorito se llama Batman. Lo amo más que la vida misma, mucha gente lo sabe. Tengo tatuaje, camisa y obviamente cinturón, cartera, calzones, bueno, un buen de cosas, pero no hablemos de eso. Una de las cosas que más me gusta de Batman, al igual que todos los héroes de Marvel y DC y algunos otros más, es que ellos sí siguen la definición de un héroe. Ponen su vida a un lado por el resto de la humanidad. Sacrifican su vida por el resto de la humanidad. Mucha gente, erróneamente, de hecho algunas personas que ya he baneado de la página de Facebook, como todos ustedes saben, es Comic Manía MX, se ponen a discutir conmigo acerca de algunas cosas, incluyendo algunas cosas de Deadpool, y curiosamente le llaman héroe. De hecho, tuve una discusión con un chico que dijo, es que es el héroe de la película. Y yo, ¿es el héroe de la película? Si esto es un héroe, todos vieron la película, espero, si no va a haber un buen de spoilers. Sí. Si este es el héroe de la película, bueno, en verdad qué triste está el mundo. Dice que no, pero es un héroe en la... Yo sé, pero díselo al chavo, ¡lo digas a mí! Díselo a él. Y que ahí está la plática, todavía no lo he borrado. Dos, tres veces se refiere a Deadpool como héroe. Entonces estamos hablando de que hay una falta de comprensión acerca de lo que es un héroe. Lo de la película. Exacto. El día de hoy vamos a hablar acerca de una persona que yo ni considero un antihéroe. Yo lo considero 100% villano. Obviamente Spike va a estar de desacuerdo conmigo, por eso lo traje, ¿no? Porque si no se vuelve muy... Y por eso hay un espacio entre nosotros dos, porque a él sí le tengo miedo. Por eso es su verdadero. Todo fue plan con maña, pobres. Entonces, obviamente lo que quiero hacer aquí es que establezcamos quién es Deadpool, sus cómics, su vida, cómo fue creado, quién lo creó, etcétera, etcétera. Y también que nos quede clarísimo que el personaje es un mercenario, un asesino, un villano que ha sido, por su popularidad, transformado en un antihéroe. Pero no merece el nombre y no merece estar en ese nivel, en ese peldaño. Y no merece su popularidad. Pero curiosamente, después de que se canceló esta plática de manera así como que repentina, tenemos casa llena el día de hoy. Y eso habla mucho acerca de la popularidad de Deadpool. Y de hecho, no solo eso, ustedes no lo vieron, yo tuve la oportunidad de ir con El Abandonador a ver la película de Deadpool en la semana que se estrenó. Y había un niño de no más de 6 años, 7 ponle máximo. Ah, pero está bien, yo crecí con películas como El Cuervo. ¡Y ve! Este niño estaba vestido de pieza que ves, obviamente, con su traje, con su cosplay de Deadpool. Y estoy seguro que fue a ver la película. Y además en español. Entonces no sé qué fue el peor crimen. Llevar a un niño a ver una película así o verla doblada al español. Pero bueno. Vamos a ver, vamos a empezar con esta jornada de Puliana, ¿te parece bien? Genial, genial, gracias. Vamos a ver, empezamos aquí, 1985. Sí. Mira Spike, tuviste la oportunidad de darla a tu manera la semana pasada, no empieces con mi orca. Es gracioso, hay que también... No empieces con mi orca. Hay una referencia de Tierra 2 y Deadpool. Ah, bueno, sí, la tengo. Pero bueno, vamos a empezar ahorita con Crisis en Tierras Infinitas, porque a mí me gusta poner a la gente en contexto. ¿Qué tuvo que ocurrir para que una persona como Deadpool tuviera el éxito que tiene ahora? Los gustos tuvieron que cambiar, los cómics tuvieron que cambiar, la manera de contar cómics tuvieron que cambiar. El gran parteaguas es Crisis en Tierras Infinitas. Claro, hubieron cosas antes, la creación de Punisher, la muerte de Gwen Stacy, ¿quién más? Elektra, Wolverine. Son los primeros... Daredevil de Frank Miller. Esos fueron los primeros parteaguas que empezaron a establecer que este tipo de historias tenían un público. Pero Crisis en Tierras Infinitas es cuando en serio se viene la oscuridad. Porque aquí no solo murieron 2, 3, 4, 5 personas. Murió todo el multiverso. Millones y millones de personas murieron y yo tenía, pues no había nacido de hecho, pero cuando estaba muy chico tuve la oportunidad de leer este cómic, unos 5 años más o menos, pero yo tenía esa capacidad. Y yo recuerdo que estaba muy feliz de ver a tanta gente morir, porque nunca lo habíamos visto, era algo totalmente novedoso. Y no solo eran muertes instantáneas e inmediatas, eran eternas, no como ahorita que mueres en una semana y a la otra semana ya estás vivo otra vez, ¿no? Como Deadpool, por eso. Pero resulta que aquí murieron y morían de plano para siempre. Yo quería ver más muertes, ver más muertes, ver más muertes. ¿Y es el que habla de antihéroes? No, estaba chico, digo, lo leí cuando tenía 5 años. Yo ahorita mis 25 años, ya después de 20 años, uno ha madurado. Ella tiene diferentes gustos. Pero bueno, como podrán ver, después de Crisis en Tierras Infinitas nos da otra vez otro parteaguas, que es The Dark Knight Returns, que es una historia de Batman. Todos ya están ubicados en ella, sí. la conocen, sí. Obviamente. Y aquí hemos visto algo que no habíamos visto antes, ¿no? De alguna manera, Daredevil siguió siendo Daredevil, pero entró la oscuridad a su título. Entró Bullseye, más violento, entró Elektra, que era un asesino en su creación. Pero nunca habíamos visto tal cual esto, ¿no? Un personaje como Batman siendo tan violento, ¿no? Y eso, como después de que fue aceptado, nos da Watchmen. Igual, me imagino que ya todos leyeron Watchmen, y si no... Podríamos meter también antes a Miracle Man. Ajá. Miracle Man es... De hecho, en general, todo lo que era europeo, inglés, 2000 AD, Warrior, sí. Magazine, Heavy Metal, ¿no? Ya se metían en algunas cosas mucho más complejas, mucho más adultas, mucho más violentas. Pero nunca lo habíamos visto en los Estados Unidos a este nivel. Y en el caso de Watchmen, que rompió todos los... igual fue otra parte de Watchmen, rompió todos los esquemas. Nunca nadie se imaginó que eso sucedería. Y en el momento que salieron esas dos novelas gráficas, que sí les podemos llamar hasta novelas gráficas, son cómics, pero en serio, en verdad, lo que proponen es muchísimo más alto que una simple aventura de el bien contra el mal. Tiene muchos más niveles. Mucha gente lo leyó y dijo, queremos ese éxito. Y lo que empezó a hacer es copiarlo sin entenderlo. Pero eso obviamente sucede a través de toda la literatura, a través de todos los tiempos. Y obviamente nos regresan al Punisher, un poquito antes que esto, pero... Daredevil. Sí. Regresa, y después de que regresa en Daredevil, tiene su propia miniserie. Esta miniserie, si no la han leído, se los recomiendo mucho. Son 5 números. A pesar de aquí, nomás prometen 4. Son 5 números, ¿sí? En cierta manera es un revival del pulp, pero haciéndolo más violento, más explícito. Exacto. Pero la cosa es que los pulps siempre eran pensados para un público más adulto. Los cómics, desde su creación, siempre fueron pensados para un público infantil. Bueno, digamos que desde Danny O'Neill y este... No, obviamente, los que leíamos los cómics, Danny O'Neill y Lados... Tú no habías existido. Obviamente, pero desde que yo empecé a leer cómics, yo ya sabía que era para adultos. Pero curiosamente, todo el resto del mundo... Sí, tiene esta idea de que son... Hasta el día de hoy. Son caricaturas para niños. Hasta el día de hoy. Que se empezaron, por ejemplo, Danny O'Neill trabajaba agarrando el periódico en Green Lantern, Green Arrow, agarraba el periódico, veía qué tema estaba como... ¿De moda? Como, no de moda, sino qué estaba pasando en el mundo, y lo usaba como borrador para las historias de Green Lantern y Green Arrow. Y hizo una historia acerca de la sobrepopulación. ¿Qué es sobrepopulación? Sobrepopulación. Lo estoy traduciendo en mi cabeza. Sí, perdón. Igual Speedy, el ayudante de Green Arrow, se volvió drogadicto. Drogadicto. Que curiosamente es, le mete la heroína. ¿Y cuál es otro nombre para la heroína? Speed. Y Speedy se volvió adicto al... Speed, ese es. Danny O'Neill está en todo. Bueno, obviamente Lobo, igual en los 80s, nuevo personaje más popular antes de Deadpool. Él nos establece cómo iban a hacer lo mismo Marvel con Deadpool. ¿Qué es el personaje? Es violento, es agresivo, es un villano, es un mercenario, es insultón. Hasta tiene una historia similar, porque el Lobo es una parodia de Wolverine. ¿Mm? Como Deadpool es una parodia de Deathstroke. ¿Sí? De hecho, son personajes muy, muy, muy, muy similares. Y si esta plática lo estuviéramos dando en los 80s, aunque digo, no hubiera nacido yo, pero si lo estuviéramos dando en los 80s, no estaríamos hablando de Deadpool, estaríamos hablando de Lobo. Porque los personajes son muy similares, son insultones, tienen este sentido del humor torcido. Son mercenarios. Este sentido del humor torcido, oscuro. Y viven, más que los superhéroes, ellos sí viven en un lugar que parece más caricatura que otra cosa. Y curiosamente, al igual, hemos visto que Deadpool, hasta lo vemos en la película, tiene sus momentos... donde sí permite un poquitito de amor en su vida, sí necesita el sexo opuesto, o según como algunos cómics dicen, todo cualquier tipo de sexo, también luego lo necesita, no solo de mujeres, sino también de unos, ¿cómo se llama esto? Unos delfines. Él tiene unos delfines galácticos. Y le puedes hacer lo que tú quieras a él o a su moto. Y nomás te va a golpear. Pero si tocas uno de sus delfines, te va a matar a ti y a toda tu familia. ¿No? Entonces sí, son personajes muy similares. No ahorita, pero en ese momento. Por decir, y Wolverine, que obviamente, como todos sabemos, es así la cúspide. Lo máximo de antihéroes en ese entonces. Trabajaba con los X-Men. Yo creo que introdujo el cinismo al universo de los cómics. Sí, curiosamente, él trabajaba con los Hombres X, y a pesar de estar rodeado de personajes tan poderosos y tan interesantes, él se volvió un hitazo. Y parte era porque es, al menos a mi parecer, el que es la fantasía de todo niño. Te metes conmigo, te voy a matar. No te voy a preguntar. Y no solo eso, tengo mis armas incluidas y no las vas a detectar. Nomás voy a llegar en el momento que menos te esperes y sopas, ya estás muerto. Yo creo, y eso nos gustaba, creo que a todos, ¿no? Que también es, es un producto de sus tiempos. Es después de Vietnam, el tipo el 4, el veterano, las películas de Dirty Harry, las películas de Charles Bronson. Es totalmente el arquetipo de todo eso. Exacto. Y bueno, como todos ustedes saben, pegó tanto lo Wolverine dentro de los X-Men, que los X-Men empezaron a crecer, y decidieron que los X-Men necesitaban tener más cómics. Porque un cómic no era suficiente para contener tanto mutante en el universo Marvel. Y sale esto. ¿Alguien tuvo la desgracia de leer alguna vez este cómic? Tengo la colección completa. Y pregúntenme por qué, porque no tengo la menor idea. Es malísima. Aquí tenemos una gran fan de Magneto. Hasta cuando Magneto entró a la serie, aún así seguía mal. No es para que veas, ni Magneto pudo subir la serie. Bueno, pero era con Magneto Mandrake, cuando tenía el disfraz raro ese. Olvídate de eso, Magneto trabajaba y era de una manera. Pero cuando murió, creo que por quinta vez, el profesor X le hace prometer, no, en serio, no son mentiras, esto es verdad. Le hace prometer al profesor Javier a Magneto que él se va a encargar de los niños. Y en su lecho de muerte, él le dice que sí. Curiosamente no muere profesor X porque se va al espacio y lo reviven, larga historia. Pero Magneto no sabe esto y se queda con los New Mutants a ser su protector, su guía, su maestro, bla, bla, bla. Y le eliminan todo lo interesante al personaje. O sea, básicamente le quitan todo lo interesante y ya no es tan violento, ya no está buscando la destrucción total de los seres humanos. Está buscando. Entonces se vuelve Javier, pero con poderes magnéticos. Es literalmente lo que pasa. Y después cuando vuelven malos, salen también de la nada. Es malísimo. No hay un solo buen número de esto. O tal vez dos o tres ahí perdidos. Pero en general eso es muy, muy, muy, muy mal cómic. ¿Por qué te adelantas? Espérate. Entonces, de hecho, creo que no es para que vean qué tan ridículo estuvo esto. Ay, y no me dejarás mentir. Hay un momento donde ellos se van a Brasil. ¿Okay? Y se pierden en las Amazonas. ¿Okay? Se pierden en las Amazonas. Y encuentran a antiguos romanos. ¿Qué? No del pasado, gente que se perdió, así, romanos que se perdieron en las Amazonas y desearon colonizar esta parte de las Amazonas y crean un lugar llamado Nova Roma. La Nueva Roma en una parte perdida de las Amazonas. Y obviamente hay mutantes. Encuentran a dos mutantes, una mala que es la Black Queen, Selena, y también está, no la que canta y que murió, no, es otra Selena. Y es. Ok. Y también encuentran a Magma, no sé si ubican a Magma, ha salido en algunas portadas, una chiquita de poderes de un volcánico. Sí, su nombre lo explica todo. De poderes volcánicos. Y ella era Amara Aquila, no sé qué, y era la princesa, obviamente, de Nueva Roma. Y yo, ¿por qué? ¿En serio, neta? Bueno, okay. Yo creo que querían hacer algo como con Storm, que era de mi diosa de África, y aquí es Exacto, tienes toda razón, de mi diosa de la Nueva Roma. Entonces, es muy malo todo ese cómic. Y curiosamente, al mismo tiempo de que yo seguía leyendo ese cómic preguntándome, ¿por qué lo estoy comprando cada vez? Sale otro cómic, bueno, llega este individuo, ¿ok? Que se llama Rob Liefeld, no sé si lo conocen. Es el niño más viejo que van a ver en todo el mundo. Y siempre está así. ¿Perdón? Le hizo, sí, tienes toda la razón, hizo senos el Capitán América. Y déjame decirte, yo, es una larga historia, no tienen por qué saberlo, pero voy al gimnasio, como podrán ver, todos los días. Eso está haciendo un life. Y en el gimnasio veo a muchas personas que obviamente van al gimnasio y se inyectan 20,000 tonterías. Y he visto todo tipo de cuerpos y muy, muy extremos, ¿no? He visto bodybuilders, ¿no? Sí, gente de fisiculturistas muy enormes. Y nunca he visto un físico similar a lo que Rob Liefeld dibuja. Y yo, ¿qué onda con ese individuo? Pero curiosamente, Rob Liefeld en su primer momento, en su primera instancia, hace este cómic. Y como podrán ver, está bastante bien hecho. O sea, las proporciones están correctas. La chica se ve femenina, sí. ¿Sí es ligera? Es, pero, pero te falta también decir quién lo intentó. Bueno, Carl Kessel. Pero ves algo de talento. O sea, ve a la chica, ve la pose, ve al hombre. O sea, ve los pies, ¿no? Se les, está todo correcto. Entonces, después de este gran éxito que tuvo aquí con Hawk and Dove, lo llaman a New Mutants porque necesitaron que algo le subiera las ventas a esa basura de título. Y es cuando él hace este primer número, que yo recuerdo haberlo leído y digo, bueno, la historia es una basura, porque Luis Simonson de plano no sabe escribir, pero leí, me gustó el arte, yo finalmente estoy disfrutando el arte, y además hay dos personajes que no me interesan, ni Rusty, ni Vulture, enemigo del Hombre Araña. Y hay pies, o sea, todo se ve bastante lindo. También McFarlane dibujó. Bueno, le ayudó. Pero a lo mejor con esto es que se ve bastante bien. Yo estaba entusiasmado por primera vez en largo tiempo de los New Mutants. Y me entusiasmé más cuando presentaron a Cable. Y este personaje, ya finalmente tenía yo una razón para leer el título. Porque me llama la atención, porque visualmente llama la atención. Ya después cuando lo ves completo... Dices, ¿cómo es que una persona con ese físico se puede mover? ¿No? Tiene unas patitas de ese tamaño, una cinturita de ese tamaño, un torso gigantesco. Y sus pistolas cada vez más enormes, eran más largas que su brazo. Eso no puede existir. Sin ¿no? mencionar que su brazo también es de metal. El de acá, claro, efectivamente. Pero básicamente fue interesante porque como tú mencionaste, Dirty Harry hizo otros personajes más violentos, estos vigilantes o asesinos anónimos. Ya teníamos uno dentro de ese título y él iba a ser el líder. Entonces ya habíamos visto a Magneto, que básicamente no hizo nada como líder. Tuvimos al profesor Javier, que los ignoraba completamente para estar con los Hombres X. Nunca tenían ellos un líder. Los únicos dos líderes que tenían era Cannonball, que era un loser y medio. Ese era un hillbilly. Era un chavito también. O sea, y todo le da pena. Y Mirage, que todo el tiempo estaba enojada. Entonces eran esos dos que eran como los co-líderes del equipo. Y nunca hacían nada. Que creo, por este tiempo ya vivía en Asgard, creo. Ah, sí, exacto. Es una valquiria. Larga historia. Pero a donde voy con todo esto es que nunca pasaba nada en el título. Normalmente cuando ves a los Avengers... Gracias, Danny Moonstar. Sí. Ahora ya no le dicen eso. Ok. Curiosamente, si tú ves a los Cuatro Fantásticos, a los Avengers, ellos van a buscar el crimen y enfrentarse a él, ¿cierto? Uh-huh. Pero aquí ellos estaban en su escuela y decían, no sé, vamos por un café al Starbucks, casi casi. Y salían y, oh, sorpresa, se topaban con un villano que los tomaba rehenes. Y después tenían que escaparse de ellos. Y cuando finalmente llegaban a la mansión, después de toda su aventura, el profesor decía, ¿se habían ido? ¿No? Ni se daba cuenta. No, de hecho, fueron perdiendo como uno por uno, porque digo, falta karma, falta... Sí, y entonces se les hacían algunos cambios estéticos. De hecho, cada X cantidad de tiempo, como no podían cambiar a los personajes, lo que hacían era cambiar los trajes. Y me acuerdo que siempre decían, ¡ahora, nuevos trajes! Y era lo único que te presentaban en la portada. Y leías el anual. Cada seis números. O cada anual había nuevos trajes. Y yo decía, bueno, qué interesante los nuevos trajes, pero digo, deténme algo más. Y curiosamente, finalmente nos dan el personaje de Cable, que curiosamente fue un personaje no solo creado por Rob Liefeld, se lo exigen los editores, él y Luis Simonson empiezan a sacar ideas, y terminan con Cable. Y debo de decir que para ese momento fue lo correcto. Estás hablando de Vietnam y habían varias guerras. Bueno, esto ya fue bastante después. No, pero a lo que me refiero es que siempre esta idea de estos personajes más violentos con pistolas y todo eso estaba como que en la mente de todos. Entonces, empezaban a salir cosas como Faust, Wolverine ya estaba en el apogeo. ¿Quiénes eran las películas más taquilleras? Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Sí, Stallone. Es Schwarzenegger y Sylvester Stallone unidos en un Bruce Willis, del cabello de Bruce Willis. Sí, entonces básicamente es lo que queríamos ver en este título y finalmente empieza a funcionar y ya empiezan a trabajar como un equipo, ya tienen un líder claro, ya tienen una misión, ya saben lo que van a hacer, etcétera, etcétera. Y en uno de los números aparece este hombre en sombras. Nunca supimos mucho de él. Bueno, también hay que decir que, por ejemplo, cuando llega Cable es muy parecido a la caricatura del 92, llega un cuate, empieza a explotar todo y nadie sabe quién es. De hecho, ahí se hace llamar Nathan Winters. Uh-huh. Y ya después, bueno... Yo creo que es algo que va a ser ahorita. Pues no, lo que voy ahorita es, tengo este personaje Tolliver, que tenía un problema contra Cable. Bueno, primero era su empleador, él empleó a Sixpack, Wildpack, que se tuvo que cambiar el nombre por problemas con Silver Sable. Te estás haciendo por un... Básicamente, él y Cable no se caen mal. Tienen un pasado, como tú mencionas. Y un pero presente y un futuro. Larga historia. Y él constantemente está escondiendo su rostro. Y una de las primeras cosas que él hace... es contratar a alguien para matar a Cable y a su equipo. Y obviamente contrata a... 20 minutos después, finalmente ya llegamos a la TAM. Al tema de esta plática. Yo personalmente lo vi y dije, un villano más. A mí jamás me han entusiasmado los villanos. Para mí es más el que el héroe tiene que detener y ya. Y cuando yo vi esto, no me llamó la atención ni las pistolas, ni la katana, ni su actitud, ni absolutamente nada de él. Para mí fue un villano más. Pero curiosamente yo era en la minoría, porque desde su primera aparición el personaje fue un hitazo. Y querían más y más y más con él. ¿Okay? La génesis de este personaje empieza de una manera muy interesante. Tenemos aquí a Rob Liefeld y aquí tenemos a Todd McFarlane. No fue en una cita de ellos. No sabemos. Yo nomás encontré, es la única foto que encontré de ellos dos juntos, porque ahora ya se odian. Pero curiosamente los oyentes se caían muy bien. Era como un hermano, era una relación de hermanos mayores, ¿no? De hermanos y de hermanos mayores. A mí, Will Sportation me dijo personalmente, Rob Liefeld es el niño más grande que vas a conocer. Bueno, se caían bastante bien. Y empezaron a platicar acerca de lo que hacían y lo que no hacían. Y en ese entonces, lo que hacía Todd McFarlane era dibujar el Hombre Araña. Creo que es la próxima imagen. Sí, de hecho, es el Hombre Araña de Todd McFarlane. Y él empezó a presumir a Rob Liefeld, ¡hey! Yo tengo un excelente trabajo porque no tengo que pintar rostro. Y en lo que uno más se tarda es que en los ojos, en la nariz, en la expresión facial, de que de alguna manera u otra se vea verosímil lo que le está sucediendo al personaje. ¿Ok? Entonces está burla y burla, burla de Rob Liefeld y dice, bueno, ¿sabes qué? Yo también voy a hacer lo mismo. Porque obviamente tengo un buen de personajes que les tengo que poner rostros y le tengo que poner ojos y todo, y expresiones faciales, pero voy a hacer mínimo uno con el que tenga una facilidad para dibujar. Y esa es una de las razones por la que, obviamente, si ves el traje de Deadpool y ves el traje de Hombre Araña, las similitudes son ridículas. Y también, Rob Liefeld era gran fan de los Teen Titans. No sé si los conocen, pero créanme, me gustaría estar dando esta plática acerca de los Teen Titans, especialmente de esta fase, porque son brillantes. Cada número que George Pérez, que próximamente viene a México, aprovechen, vayan a saludarlo de mi parte. Una gran, gran, gran persona. Y Mark Wolfman, que también ya alguna vez vino a México. Ellos dos se encargaron de esta serie y es magnífica. Y una de las cosas tan increíbles que hicieron fue presentar a un personaje llamado Deathstroke the Terminator. Y Deathstroke the Terminator también es un personaje inolvidable. Me encantaría dar una plática acerca de él y no de Deadpool, porque este personaje sí tiene un poquito más, para mis gustos, de complejidad, de contenido. Es un excelente villano. ¿Quieres decir algo? No, de hecho es de mi... Posiblemente es mi villano favorito, dice. Sí, es uno de los mejores. A mí lo que me encanta es que fue presentado, al igual que Deadpool, sin bombos y platillos, nomás fue presentado y se volvió un favorito de los fans. Y curiosamente, aquí tenemos muchas de las ideas, no solo de Spider-Man, sino de Deathstroke y cómo terminan apareciendo en Deadpool. Como podrán ver, Deathstroke está lleno de armas por doquier, porque igual es un asesino, es un mercenario. Igual que Deadpool, el traje muy similar al del Hombre Araña y también el rostro todo tapado para que le... No, pero dime. Deadpool tiene dos ojos, no un... Wow, sí, tienes toda razón. La originalidad de Rob Liefeld es total. Bueno, aunque eso de hecho también tuvo que ver Fabián Michesa cuando vio que estaba haciendo esta onda de Spider-Man, vio la máscara no terminada y dijo, ese es Deathstroke. Exactamente. Y fue cuando se siguieron. Qué bueno que mencionas a su co-creador. Obviamente Rob Liefeld da la idea inicial y también da el físico, pero Fabian Nicieza es el que llena el personaje de lo que mucha gente, por la cual se vuelve tan famoso. Lo hace gracioso, lo hace divertido, lo hace una persona que no se calla, ¿no? ¿Cómo le dicen? Un motor mouth. Pero todo eso es gracias a Fabian Nicieza. En el número 100, finalmente deciden matar este título que es tan estúpido, The New Mutants, los nuevos mutantes. Ya dijeron, ¿sabes qué? Ya nos cerramos demasiado. Ahora lo que hay que hacer es crear un nuevo título. Ese ni siquiera es mutante. ¿Quién? Shatterstar. ¿Sí? Tiene otro planeta. Pero también es mutante. Tiene una mutación. Es un mutante de otro planeta. No, es una copia de Longshot, que es por un tiempo fue su papá. Una larga historia. Pero bueno, lo que voy con todo esto es, deciden matar este título para crear un nuevo título, así como un fénix, un ave fénix de los, ¿cómo se llama? De los ashes, de las cenizas de uno, o sea, nacerá otro, y lo que nace es X-Force, que tiene un nombre mucho más padre, ¿no? Que se puede atar mucho más fácil. Cambia la intención de los personajes, que ahora ya son como grupo como de comandos, este grupo, ¿no?, de comando que va a llegar agresivamente a detener todo lo que un superhéroe normal no podría hacer por no ser tan violento. Exacto, exacto. Y lo curioso es que también lo que le ayuda mucho a todas las tiendas es que ya no tienen que tener un título mutante en las N's y otro título mutante en las X. Ya pueden tener todo debajo de las X. Es que en cómics en los 90s es XXXXX. Curiosamente, digo, no sé si les interesa. ¿Saben quiénes son los personajes? ¿Tienen algún interés? Nos vamos a la próxima. ¿No? No les interesa, ¿verdad? Así de chafa se ven los... Es rápido. Es Boomer, que era de los New Mutants. Domino, que no realmente es Domino ahí, pero bueno. Warpath, Shatterstar y Brain Shrinker. Feral. Y curiosamente, antes de ser Boomer, ¿sabes cuál era su nombre? Les va a encantar su nombre original. Boom Boom. Gracias. Y curiosamente, como eran los 80s, habían cosas especiales que venían con cada uno de esos cómics. En este caso era una tarjeta, venía dentro de cada cómic. Eran 6 tarjetas, lo que obligaba a los pobres niños de los 80s a comprar 6 cómics para tener sus 6 tarjetas. Así como el truco de cuando relanzaron X-Men por el mismo tiempo, que tenías que comprar 4 cómics para tener la portada completa. Exacto. Y te dieron uno con la portada completa. Exacto, sí. Eran de la A a la C, a la E, perdón. Qué bueno que eso ya no existe. Ah, sí, ¿verdad? Es lo que me encanta, que se aprendió mucho acerca de los errores cometidos en el pasado y las variantes ya no existen. Yo tengo esto sumado. Lo curioso fue que obviamente dentro de estas tarjetas, esas 6 tarjetas, aparecen los miembros de X-Force. Pero curiosamente el editor le exige a Rob Liefeld que ponga a Deadpool. Así de popular se había vuelto el personaje, a pesar de solo tener una sola aparición dentro del título. Ya la gente quería ver más de él. Y curiosamente en el número 2 ve más de él, cuando tiene un pleito con el que por un tiempo fue conocido como Weapon X, que es Kane, que a diferencia de los otros Weapon X, que eran criaturas que les inyectaban cosas para que ellos tuvieran poderes internos, él en su caso había perdido ambos brazos y tiene brazos, sí, biónicos. Totalmente mecánico. Y es más Boy Scout que la mayoría de los, ¿cómo se llama?, de las personas que estuvieron en el programa Weapon X. Y aquí curiosamente vemos a X-Force apareciendo de nuevo y constantemente, se había vuelto como ese villano recurrente. Esta imagen la tengo aquí porque tú mencionaste algo que nos va a tener una repercusión en lo que vamos a hablar más adelante de la película. Así como vemos, es un personaje que se llama Domino, ¿ok?, que es amiga, co-líder de Cable, ¿cierto? Pero era una mercenaria que estuvo en los grupos mercenarios de Cable, White Pack, que después se llamaba Six Pack, y después llegó a ayudar a los New Mutants y después X-Force. Exacto. Y curiosamente, en este momento no es Domino. Todo este tiempo, todas las portadas que han visto, es Copycat. Exacto. Lo que termina sucediendo, no te duermas, por favor. Yo sé que es muy aburrido, pero te voy a explicar por qué. En los años 80, todos los títulos X tenían que ser increíblemente complicados para que no entendieras absolutamente nada. ¿En los 80? ¿En los 90? En los 90. En los 80 había muchos subplots, pero en los 90 literalmente no se sabe nada de lo que estaba pasando. De hecho, te lo juro. Hay un momento donde un personaje que es un villano que se llama Victor Kree es asesinado. Y nadie sabe quién lo mató hasta 10 años después. ¿Okay? No, es más, de hecho, todo esto va a haber... Hay muchas cosas hoy en día que no se pueden decir a ciencia cierta, sí, de Deadpool, va, que es un problema que ha tenido como editorialmente. Y curiosamente, como tú mencionas, el personaje que estaba fingiendo ser Domino se llama Copycat. Spike, ¿te gustaría decirle a la gente por qué es importante saber que existe un personaje llamado Copycat? ¿Vieron la película? Es como lo más grande que ha hecho. La novia de Deadpool en la película, su nombre es Vanessa Carlyle. Aparte tiene el nombre más difícil de pronunciar. ¿Cómo se llama este personaje? Vanessa Carlyle. ¿Okay? La idea de que su novia sea Vanessa viene de... No, de hecho, el origen sí, en la película es el mismo. Andaban cuando cuando no tenía poderes Deadpool, se separan cuando le da cáncer, totalmente igual. Ella es como Mystique, pero un grado más. Ella no solo te copia a nivel genético. Va, claro. Y curiosamente, como ya podemos ver, una de las maneras que tú puedes saber si un personaje ya pegó, si un personaje es popular, es cuando lo empiezan a meter a cualquier título, sin importar lo ridículo. Esta historia es contraria, ¿eh? Esto fue porque querían cancelar los dos. Bueno, normalmente, como para ver, no he leído nada de Deadpool. Normalmente, cuando quieren que un título suba de ventas, meten a un personaje que sea que eleva las ventas. Normalmente Wolverine hacía esto. Punisher también lo logró hacer. Wolverine está en todos los equipos que existen. Hombre Araña también, querías que subieran tus ventas, metías al Hombre Araña. Y curiosamente vemos en los 90s cómo empiezan a meter a Deadpool a diferentes historias con tal de subir las ventas. Y en este caso muy particular tenemos con a Daredevil, que sus ventas estaban bastante bajas, y a Deadpool lo meten aquí. Que aparte, aquí es, también hay una razón, porque comparten al personaje. Dentro de la serie famosa de Joe Kelly, comparten a Typhoid Mary. Okay. Y aquí también tenemos Heroes for Hire, un cómic que sabemos que estaba en problemas y estaba en peligro de ser cancelado. Y meten a Deadpool de la nada, okay, nomás para agregar un poquito. Y curiosamente, ni a presión de Deadpool pudo rescatar a Heroes for Hire. Todos hemos leído cómics, estoy seguro. Sí. En general, cada vez que hemos visto que los personajes tengan aquí su parlamento, su globito, siempre es blanco. Curiosamente, no sé si han notado que los globitos de Deadpool son amarillos. Nomás para que vean, curiosamente, hasta que alguien no lo mencionó en un canal de YouTube, nunca me había fijado, porque honestamente, me es tan sin embargo Deadpool, que no me fijo cómo habla. Me he fijado cómo habla Thor, que por un tiempo le ponían una fuente muy extraña. Me he fijado cómo habla Batman, sin duda. Me he fijado cómo hablan muchos de los personajes, pero nunca me había fijado que él tenía algo amarillo, porque en realidad cada vez que habla es así, está diciendo un chiste estúpido, jaja, ¿no? Pero curiosamente, la razón por la que esto sucede, ¿no?, es para determinar que él tiene una voz diferente a las demás. Es algo así como Rorschach en Watchmen. De hecho, tenemos a su amiga Blind Al. Todos recordamos a Blind Al de la película. ¿Puedes regresar tantito antes de pasar esto? Sí. Porque aquí pasan varias cosas. De hecho, antes. Creo que, no sé si ubicas a Madcap. Sí, claro. ¿Vas a hablar de Madcap? No, para nada. No quería confundir más a la gente. Lo que pasa, solo acuérdense de esto. Esta es la primera vez que Deadpool se pelea con Madcap. Y eso va a ser importante después. ¿Quién es Madcap? ¿Tú lo traes? Porque yo no lo traigo ninguna imagen. ¿Quién es Madcap? ¿Ves? Es lo que quería evitar. No estaba allá atrás. Ahora, no, lo quité todo. A propósito, lo quité todo porque no quería irme por esa vertiente. ¿Cuándo vas a hablar de Wolverine Origins? No, obviamente no. Es que todos vieron la película y por eso vinieron aquí. Entonces no quería meterlos en cosas tan complicadas. Lo que pasa pero es que... Pero lo que pueden hacer, obviamente, es escuchar Comicmanía todos los miércoles a las 5:30. ¿Manda su pregunta? A través de tu radio online.com.mx. Mandan su pregunta a través del Twitter. Y ese día, si hay muchas preguntas de Deadpool, me conectaré con Spike a través de Skype y él se las contestará y hablaremos de Madcap y 20,000 otras cosas. Y yo compré los cómics también. También hay. Es otra opción también. Pero sí, es que tengo, mira, son 115 diapositivos, entonces dije, no, bueno, me mandaste menos de 50. Pero es que ya los crecí. Soy en todo, Spike, soy en todo. Pero bueno, aquí como menciona, Blind Out, que cuando ella escucha su voz, a ver, es slow, tear spills out wet, and I hear his voice, gravel and gasoline. Es una figura muy poética que realmente no explica nada. Exacto, pero básicamente nos da a entender que no es una voz agradable. Porque la gasolina mezclada con un gravel, que sería como piedritas. Grava. Gracias. Gracias por tener aquí el traductor. Que de hecho creo que han hecho buen trabajo en los ¿cómo se llama? No en la película, porque si oís la película, la voz de Ryan Reynolds. No, en los videojuegos, cuando que también ayudó a la popularidad de Deadpool. ¿Cómo habla así? Como, ¿no trataría un güey que está hablando así todo el tiempo? Yo particularmente no me interesa el personaje de ninguna manera, pero les puedo decir una cosa. Una vez le traté de comprar este cómic, no lo quiso vender. Así de poco le importa a Deadpool. Le voy a decir una cosa, les voy a decir esto, y es totalmente la verdad. Yo compré estos cómics nomás por mera inercia, por el escritor Fabian Siesa. Soy gran fan de Fabian Siesa, al menos en ese entonces me gustaba mucho cómo escribía. Compré los 4 números de Circle Chase y me encantan. No estoy seguro si es el primero o el segundo, pero es uno de esos dos trabajos de Joe Madureira. Es uno de los primeros trabajos de Joe Madureira, y es un joven Joe Madureira, y es uno de sus mejores trabajos. Yo no sé, alcanza a ver muy bien aquí en la portada, porque obviamente la portada está resaltada. Había que buscar la manera de hacer un gimmick en la portada para que se vendiera. Pero es muy, muy buen cómic, muy divertido. Kevin Issa entiende el personaje, el arte de Joe Madureira es genial. Se llama Deadpool The Circle Chase. Y es lo único que les puedo recomendar de Deadpool, porque me encantó de principio a fin. Pero en verdad, después de eso... Y es la primera aparición de Whistle. Ajá. Ah, Whistle sería su amigo que obviamente sale en la película. Con una historia diferente, pero es Whistle. Ok. Y aquí también tenemos su segunda miniserie. Esta, curiosamente, la escribe alguien del que soy aún más fan. Su nombre es Mark Waid. Y curiosamente, cuando Mark Waid aceptó hacer Deadpool, era con tal de tener algo de Marvel. Porque él ya trabajaba en DC haciendo Flash. y cuando le ofrecen un Deadpool de Marvel, dice, ah, sí, claro, claro, claro. Y cuando él se entera... No sabía quién era Deadpool. Y cuando él se entera de que iba a escribir acerca de un mercenario muy violento, agresivo, un asesino, etcétera, etcétera, dijo, Dios mío, ¿por qué acepté esta estupidez? Y si leen este cómic, él hace lo mejor por hacer un buen cómic. Pero el arte está horrible porque el cuate que estaba haciendo esto... Ian Churchill está tratando de imitar al dibujante anterior, a Joe Madureira, y la historia se nota que no está el corazón de Mark Waid dentro de la historia. Y otra cosa que también le presté, perdón que te interrumpa, esta chica se llama Siren, es la hija de Banshee, miembro de los X-Men. Ella y Warpath, un miembro de X-Force, estaban empezando a tener una relación y me gustaba mucho esa relación. Y por alguna razón u otra, Deadpool se obsesiona con ella. Eso es lo padre de esta serie, que empieza esa onda de Siren y Deadpool. Exacto. Entonces, él empieza a tosigarla, y ella eventualmente cede y se empiezan a salir. Ya le vieron la cara a Deadpool. ¿Okay? Yo me rehúso a creer que una mujer tan hermosa ande con un hombre feo. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba feo y gordo, una chica así ni me volteaba a ver. Entonces, no lo puedo admitir ni en la vida real, ni en la vida ficticia. Esas chicas que vuelan nunca le hacen caso. ¡Exacto! Pues yo no puedo creer que una mujer tan bonita le haga caso a un hombre feo. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba feo, nadie me hizo caso. Ahorita que tengo mi six-pack, déjame decirte, es otra historia. Tal vez si te desfiguras ahorita que estás... Puede ser. ¿Algo que quieras decir acerca de esta miniserie? A mí me encanta la relación con Siren y Deadpool. Y es más, repercute después. Vanessa lo deja porque ya se da cuenta que su amor verdadero toda la vida va a ser Siren. Ok, me parece perfecto. Y curiosamente después ya le dan su propio título. Este título es lo que agarra todo este fanatismo por el personaje y ya le da una base. Este es básicamente el Deadpool moderno. Ajá. Todo lo que vemos de Deadpool, de que rompe la cuarta pared, de que constantemente está hablando, de cómo se mueve, cómo actúa, cómo cambia de bando de un momento a otro. Un día es un villano, otro día, pues no digamos que es un héroe, pero hace cosas que... Hay algo ahí, o sea, no es un héroe, pero... ¿Sabes a quién es la persona que más admira en el mundo? ¿Quién? Captain America. Bueno, yo también, pero es otra historia. Y aspira a hacer eso, obviamente, de la peor manera posible. Es una... Pero todo eso se establece en esta historia. Es Joe Kelly y el arte es de Ed McGuinness. Y el arte de Ed McGuinness es la cosa más hermosa del mundo. Yo recomendaría esta serie... Es el primer trabajo de Ed McGuinness. Yo recomendaría esta serie nomás por el arte. El arte está espectacular. Está divertida. Y las historias pues son interesantes, según me dice Spike. Son muy buenas, según me dicen otras personas, pero yo me rehúso a leerlas porque desde que abrí el primer cómic, creo que desde el primer momento... También es que hubo un número cero de Wizard que no estaba así como a la par, pero... Digamos, abres el primer número o abres las primeras páginas y siempre la primera página es él hablando directamente con la audiencia. Y yo me acuerdo que me encantó eso en She-Hulk, que es de un maestro de los cómics llamado John Byrne. Pero aquí como que no nunca me llamó la atención. E intenté leer algunos números de Deadpool y la verdad... Nunca me jaló, nunca me llamó, nunca ha sido mi personaje, pero sin embargo, a la gente le encanta. Y también obviamente mata a gente, así como lo ven en la película, mata a gente descabelladamente desde este título en adelante. ¿Okay? No es cierto. ¿Algo que quieras decir de esto? Desde antes, obviamente. Sí, desde antes. Pero de aquí es cuando ya se establece que ese es su personaje. ¿Algo que quieras decir de esto? No, es que aquí se establece básicamente el personaje que todo el mundo conoce. Por ejemplo, ahorita, cuando estamos hablando de las voces de Deadpool. Sí. Creo que es en el número 28 donde ubicas al villano Dr. Bong. Sí, claro. No cuentes su historia, por favor. No voy a contar su historia, pero resulta que él era el psicólogo de Deadpool. Ah, eso explica tantas cosas. Y de ahí tiene Deadpool su... Básicamente ahí sale su moralidad, de cierta manera. Sí, le podemos llamar eso. Gracias. Y acuérdense eso porque después viene otra... Bueno, ¿no vamos a hablar de los Caps? Sí, vamos no a... tenemos tiempo. Son 115. Lo voy a explicar rápido. Cuando... Ok. El Deadpool más moderno, el de Daniel Waid, tiene varias voces, cada que habla, básicamente. Uno es su moralidad, que está influenciada por este cuate, el Dr. Bong, que es un villano. ¿Todos vieron la película de Inside Out, o Intensamente? Sí. ¿Algo así? Vamos a decir que sí. Y el otro es el villano del que hablábamos, que se llama Madcap, que literalmente es el villano Madcap, y tienes el anual número uno de Deadpool. No lo tengo. En ese anual lo que pasa, se está peleando con Daredevil. Y está más capa ahí. Pues vas a confundir más. Vas a perder a tu público. Esto está fácil. Y básicamente Daredevil llega a Thor. Dice, ah, mira, estos cuates se regeneran y entonces pues no los puedo derrotar así tan fácil. Thor con su martillo los fríe, se quedan hechos cenizas, pero se juntan. Lo que pasa es que Madcap tiene el mismo poder que Deadpool. Sí, él se regenera también. De hecho, Deadpool ha dicho que está, él todavía es más poderoso que en ese aspecto. Exacto. Solo que es un religioso súper loco también, y su poder es que te hace loco también. Ok. Ahí salen las voces de Deadpool. Una de las cosas que también nos establecen en este título es todo el elenco de apoyo. Sí, un elenco de apoyo, porque... Han habido varios. Aquí tenemos a Blind Al, que es como su amiga, su rehén. Mira, ¿cómo Deadpool, funciona esto? Deadpool tuvo una misión en Zaire donde esa la única... De hecho, ni siquiera está explicado. Es la única persona que no mató. Años después, cuando eso fue antes de que tuviera poderes. Ya que tuvo poderes, la agarró como rehén y se volvió... tanto como su figura materna como su captiva, la torturaba, pero es una relación muy extraña porque también ella es como de las únicas personas que han tenido autoridad sobre Deadpool, y aparentemente hasta Will se lo dice, seguramente quiere más a Blind Al que a mí. Wow, ok. Es como su opera, no sé. Me parece perfecto. Entonces también tenemos a Weasel, que como mencionas fue presentado antes en Circle Chase, pero aquí es donde ya se establece como su mejor amigo, si lo podemos llamar eso. ¿Quieres decirnos algo acerca de Weasel? Pues es un hacker, es como Juan. Es Juan. Pero la gente no conoce a Juan, ¿no? Imagínense el güey quintesencial de los 90s, todo tímido, que tiene ideas súper locas y extrañas. Okay. Que solo podría ser amigo de un mercenario que está demente. En este caso, Juan es solo tu amigo. Sí. Eso habla mucho. Pues tú te identificas con Deadpool, me queda clarísimo. Ok. Y tenemos aquí Lobo 34, yo creo que lo puse, si estoy en lo correcto, es cuando Joe Kelly ya se harta de hacer Deadpool, porque curiosamente estaba yo leyendo en algunas cosas por ahí, que le piden que mate a Deadpool en tal número, y cuando yo lo iba a matar, la gente está tan necesitada de ver cosas de Deadpool que no muere. De hecho, adelante, un poquito antes... Un segundito. Después le piden que lo mate otra vez, y ya cuando está a punto de matarlo, la gente le pide que no lo mate, y Marvel dice, está bien, no lo van a matar. Entonces ya después de dos veces de hacer una historia de muerte de Deadpool, se hartó y ya se fue. Y Christopher Priest toma control de este control, ¿sí? Sí, que se establece, por ejemplo, acaban de leer lo de Thanos contra Deadpool. Su enemistad empieza un poquito antes, porque Deadpool, ¿a qué se dedica? A matar. ¿De quién es quién es la persona a la que quiere Thanos matar? No, la persona, la entidad a la que más quiere Thanos. La muerte, pero la muerte se fija en Deadpool y se vuelven como confidentes. Thanos se encela. Pues básicamente la muerte está con Deadpool y está con Thanos. Sí, okay. O sea, le gustan los feos, aparentemente, la muerte. Entonces tengo chance con ella. Tiene cara de cráneo. Por eso digo. Pero bueno, una de las cosas más curiosas de Christopher Priest, bajo admisión de él mismo, es que él no entendía cómo escribir un cómic de Deadpool. ¿Okay? Por mucho tiempo él... De hecho, yo creo que nadie de la gente que le siguió. Exacto, como que no sé. Sí, dime. Christopher Priest venía de escribir, creo que Wonder Woman, ¿no? No, Christopher Priest acababa de escribir Quantum and Woody para Acclaim Valiant. Y Quantum and Woody, todo el mundo pensaba que iba a ser un gran fracaso. Y fue un gran éxito. Y los primeros cuatro números de Quantum and Woody son geniales. Del 5 en adelante es una basura. Hay gente que te dirá que son buenos, están equivocados. Solo del 4 en adelante, del 1 al 4 son buenos. El 5 en adelante es una basura. Pero adquirió tanta popularidad que le dan a Black Panther en Marvel. Y Black Panther nadie pensaba que iba a pegar. Y pega. Y todo el mundo cree que es por Christopher Priest, pero no. Es por el artista, que Mark Texteria dibuja precioso y su Black Panther era genial. Y por eso se vuelve un éxito. Entonces todo el mundo cree que es Christopher Priest, pero él es un idiota que lo odio como no tiene ni idea, porque todo lo vuelve algo racial. Cuando no tiene nada que ver la raza, ahí él lo busca la manera de decir, todo el mundo me odiaba, no, en Marvel porque soy negro. ¿Qué iba a pasar con Iron Fist? ¿Perdón? ¿No supiste que Iron Fist, todo el mundo se quejó porque no era asiático y así como Tony Rhodes blanco? Sí, exacto. ¿Es lo que dijo Christopher Priest? No, eso lo dijo Marjorie Liu. Bueno, pero lo que voy con todo esto es que si todo lo hace racial, este Christopher Priest, por eso me cae muy, muy mal. Y cuando él toma Deadpool, se lo dan porque él ya habían visto que podía escribir acción en Black Panther y también comedia en Quantum and Woody. Pero él, bajo su propia admisión, no sabe qué hacer con Deadpool. Y de hecho, por un tiempo le cura el rostro, lo deja sano, le da una relación normal y básicamente agarra todo lo que la gente le gustaba de lo que hizo Joe Kelly y del personaje de Deadpool y lo elimina. Y bajo su propia admisión, él no estaba, y, no sabía, sí, lo que estaba pasó haciendo. De ser un cómic muy exitoso a algo que se va tan abajo que lo cancelan. Bueno, empiezan a hacer experimentos. Esto no se había hecho antes en cómics. Empiezan a hacer miniseries de darle cuenta que dice aquí el número de miniserie 1 y abajo el número es, este es Deadpool 60 y tantos, este es miniserie dentro de la miniserie. Pero a dónde con todo eso, llega un momento en que el personaje empieza a perder un poquito de todo el seguimiento, porque después de Joe Kelly, los escritores que lo toman no saben qué hacer con él. Entonces terminan haciendo esto, que hasta el día de hoy nadie sabe qué estaba pasando en la mente de los editores que llegan a esta conclusión, de que vamos a cancelar el cómic de Deadpool, vamos a sacar un personaje llamado Agent X, que se parece a Deadpool, pero no sabemos si es o no es Deadpool. Que aparte es parte también del relanzamiento de los títulos X con Ecstatic y con este... Todo eso sí lo tengo. Por decir, hacen esto con Deadpool, lo vuelven Agent X. A Cable lo vuelven Soldier X. Y por una razón muy extraña, X-Force vuelve Ecstatic. Deja de decirte que esto sí vale la pena. Sí vale la pena, pero chéquense el nombre, Ecstatic. Nunca he podido entender ese nombre. Y curiosamente también, después son X-Force. Todos son gays. No sé por qué. Normalmente en un equipo, yo no tengo ningún problema con que un personaje ya sea gay o lesbiana. Me parece perfecto. Yo creo que es totalmente correcto porque en el mundo así sucede. Pero resulta que todos se vuelven gays. Por decir, él no era gay, pero se empezó a prostituir y se volvió gay. Pues esta que está aquí, él sí era gay, pero no sabía si le gustaba a él, y ya se vuelven novios. Él es como gay de closet, y él también. Y ya son cuatro. O sea, es too much, yo creo. Es que ¿no? también tienes que ver qué tipo de historia es esto. ¿Son superhéroes? No. Es un cómic ordinario, ¿no? ¿Algunas vieron Ugly Americans? Básicamente es Ugly Americans 10 años antes. A ver, creo que hay que mover el cable por ahí. Es Michael Douglas. Sí, Batman. Sí, ahí está. Algo falló. ¿Puedo mover el cable? Tal vez se desconectó o algo así. Tú por estar discriminando gente. Por eso. Pues puede ser, ¿eh? Puede ser. No, ni idea. ¿No? ¿No se estará desconectando? No sé. Ah, ya está. No. No te muevas, Daniel. Quédate así el resto de la plática. Solo falta una hora. Ok. Bueno, resulta que ya descubrimos que eventualmente este es Agent X. Estuvieron... ¿Te puedo explicar la historia? Por favor. Al final de Deadpool, del volumen que empezó Joe Kelly, hubo una explosión donde no se sabe quién se muere. Todo el mundo asume que es Deadpool y regresa este cuate que no tiene idea de quién es. Es Nijo. Es también un mercenario. Y después llega una historia muy complicada, donde lo contrata un cuate que se llama Black Swan para que destruya los cuatro vientos. Le metieron mucha onda oriental. Y después aparece Deadpool y resulta que sí, siempre nunca fue Deadpool este cuate. Y él está en contra de Deadpool porque cree que mató a su hermano, pero en realidad fue el cuate que contrató a él el que mató a su hermano. Black Swan. Claro todo. Todo quedó perfectamente bien explicado. Se volvió. Ya. Ahí. Okay. Bien. A ver, muévelo. Ya. No te muevas. Quédate así todo el tiempo, pingüino. Después de que... Quédate así. Después de que cancelan Soldier X, cancelan Agent X, deciden que esos dos personajes que no se llevan, que empezaron como enemigos, que uno era el líder de un equipo de buenos y él era pues, el villano que se enfrentaba a él, que fue contratado para asesinarlo, hacen equipo y sale Cable and Deadpool. Curiosamente, no sé si se pueden dar cuenta o si se acordarán de cómo estaba el arte que yo elogié tanto de Rob Liefeld, el de Hawk and Dove, que es muy bonita esa portada. Rob Liefeld, si estoy en lo correcto, también hace esta portada. Sí. Y aquí lo puedes ver porque el brazo no tiene sentido. Aquí, como pueden ver, ya su que también su estilo... voy a defender a Rob Liefeld. Jack Kirby hacía lo mismo. Sí, pero Jack Kirby lo hacía bonito. Esto no solo está mal hecho, además está feo. Una cosa es truquear. ¿Qué hiciste, primo? No es. Es que hasta la presentación se quejó. Sí, es que nunca hables mal de Jack Kirby en una de estas partes. Resulta que Jack Kirby, sí. No estoy hablando mal de él. Exageraba, tienes toda la razón. Exageraba lo que era el físico humano, exageraba sus movimientos, exageraba muchas cosas. Claro que sí. Pero la cosa es que siempre lo hacía en pro a contar una mejor historia. Sí, eso es algo que Rob Liefeld nunca ha hecho en toda su vida. Gracias, Roberto, por favor. Hay que explicar esas comparaciones. No lo vean. Entonces, esto, y además es muy curioso, ¿no? Porque como pueden ver, hasta su backpack tiene para lanzar. Dispara. Sí, su cama es un arma, eso es ingenioso. Pero bueno. Alguien lo ve y dice, ¿cómo es que está de pie? No sé. ¿Quieres hablar acerca de esto? De hecho, esto es su cama enrollada, no es una pistola. ¿Quieres hablar acerca de este título? Hay algo que vale la pena. Es bastante entretenido, aparte por tienes al personaje que es súper serio, tienes a este, es un body comedy con mucha acción, es arma mortal, que aparte tiene su este juego en Civil War, que me imagino que a muchos les gusta. Claro, claro. No. Pero bueno, ¿te gusta esa, la interacción? Es entretenida, es muy entretenida. Es básicamente, me sabes, gordo, es como arma good mortal. Cop, bad cop, sí, exacto. Es como arma mortal. Bien. Aquí también presentan un personaje que sale curiosamente en la película, que es Bob, que es el agente de Hydra. No pudieron llamarlo de esa manera tal cual en la película, pero hay un momento donde él está al mero final de la película, está golpeando a medio mundo y llega un momento que dice, hey, ¿tú qué estás haciendo aquí? Y empieza a saludar con alguien y lo golpea. Sí, le empieza a hablar de que, oye, tu esposa sigue cocinando tal cosa. Ay, ese es Bob. ¿Quieres decir algo acerca de Bob, agente de Hydra? Pues Bob es como cuando eres bully y tienes un como tu compinche, pero que también bulleas. Ah. Ese es Bob. Ok, va que va. Y este, aquí tenemos Deadpool, cuando regresa su título otra vez, ya se aleja de cable, regresa su título. Bueno, antes de esto empieza a salir en Wolverine Origins. Oh. Y ahí es donde... Sí, usted de ubicarme siempre en los títulos de él, no con sus apariciones por todos los títulos. Porque no, pero es que sí repercute, pero es que la misma persona, Daniel Wade. Uh-huh. Es donde, aquí, a partir de ese Wolverine, empieza a tener varios, su diálogo más varias cosas que, varios caps, le llamamos, que le contestan y son como el angelito bueno y el angelito malo. Va, va. Okay. Y todo esto va a seguir donde, durante la serie, donde también trabajan nuestros cuates Paco Medina, digamos, Marte Gracia, sí. Carlo Barberi. Su monólogo interno se empieza a complicar mucho más, sí, por las diferentes voces. Tiene a Madcap, tiene a su influencia a Dr. Bond, tiene su propia voz. Para que vean, los cómics de los mutantes cada vez se ponen más complejos. De hecho, mira, ¿sabes de qué me estoy dando cuenta? Ni siquiera hemos hablado del origen de Deadpool y ya vamos hasta acá. Porque estoy esperando que lleguemos a la película. ¿Ves? Todo tiene un plan. Lleguemos a la película y hablemos de las diferencias. Okay, okay. Entre el cómic y la película, ¿ves? ¿Ves, Spike? Parece que no está planeado esto, pero yo no dejo nada, no improviso nada. Todo está meticulosamente bien planeado. Por cierto, si le regresamos, este es de los de Secret Wars, si no... Secret Invasion. Secret Invasion, sí, sí, sí. Y creo que nadie lo leyó, pero tiene cosas muy importantes de la saga. Ok. Yo no lo leí, pero Secret Invasion me gustó muchísimo. Después tienen un crossover con los Thunderbolts, sí. Durante el reino de la oscuridad, ¿no? Bueno, que se va a volver una constante ya, la aparición de Deadpool con varios personajes del universo Marvel desde Joe Kelly va a ser una constante. Ok, ¿a qué va? Entonces es lo más importante de que se vuelve tan popular el personaje, tan necesario de Marvel, que empieza a hacer ese tipo de cosas con otros títulos. Después tenemos esto, que es otro título, cancelan su título y le vuelven no, a... No, es el segundo título. Es el segundo título, sí, no dos títulos a la semana. Digo, al mes, dos títulos al mes. Y se llama Deadpool the Merc with the Mouth, donde según yo leí, porque esto sí les tengo que decir, tuve que leer la reseña. En el primer número, en este número viajan en el espacio y llegan al universo de los Marvel Zombies, donde está la cabeza del zombie Deadpool. O sea, hay un zombie Deadpool. Y aquí para todo esto ya había aquí Deadpool. Espérate. Están haciendo un equipo. O sea, este es un timo. No, están haciendo un touchdown. Además, pero yo dije, si no me gustaba el personaje antes, ya cuando le da tiempo de cámara a esto, dije, no, ya, ¿no? Como hacen los croupiers en Las Vegas. No, hubieras tirado. Dejan las cartas y se van, ¿no? No, me regañan aquí. Ya se echaron a perder bastantes. Si yo no entendí esto, ¿te gustaría explicarlo, Stan? Ya lo expliqué. Ok, perfecto. Viaja al espacio en el primer número con este Bob y llegan a donde están los Marvel Zombies y ahí se encuentran la cabeza de Deadpool, que tiene una gran misión. Ok. Y también ya sale este título. ¿Quieres decir algo de este título? Bueno, no, este yo creo que es, más bien sigue la línea del volumen que estaba continuando de Deadpool. Ajá. Solo que empieza en el número 900 y va al revés. Eso, claro, sí, no confunde absolutamente a nadie. ¿Cómo lo pones en tus cómics? Cuando los pones en tus cajas, ¿cómo los pones? ¿Del 900 en adelante? ¿De adelante a atrás? Ok. Se empezó en el 900 y después el próximo número fue el 899. Sí. Dios mío. Y fue lo cancelaron. O sea, nunca llegamos al 1. Pues obviamente tenemos aquí Deadpool Team Up. De hecho, hay una historia del por qué es 900. ¿Por qué es 900? Porque ¿qué cómic iba a llegar a 900 en esos tiempos? Superman. Superman, ok. Gran chiste. Explícame esto. Deadpool Team Up empieza a salir al mismo tiempo. También arte de Humberto Ramos. Excelente arte. ¿Cancelan algo para que salga este título? No, estos básicamente fueron como 7 o 8 números. 7 o 8 números, fue como más un chistecillo. Sí. Obviamente Deadpool Team Up está basado en algo anterior, que obviamente es Marvel Team Up. Marvel Team Up era un cómic mensual donde era el Hombre Araña con otro héroe del universo Marvel. A veces los team-ups tenían todo sentido del mundo y a veces no tenían ningún sentido para nada, como por decir, si ya tienes a Iron Man, ¿para qué quieres el Hombre Araña? En buena onda. Si es Daredevil y Spider-Man, tiene todo el sentido del mundo. Johnny Storm, Antorcha Humana y Spider-Man tienen todo el sentido del mundo por sus edades. Pero Iron Man, en verdad nunca entendí eso, pero bueno, por eso nunca fui gran fan de Scott. Era su becario. Puede ser, puede ser. Después esto ya, aquí ya dije, no, yo no puedo creer que esto exista. Spike me lo intentó explicar una vez. Kid Deadpool ya existía desde, ¿cómo se llama? Desde Joe Kelly. Pero antes de que digas eso, vamos a través de la lista. ¿Quiénes aparecen en esta portada, por favor, mi querido Spike? Dinos, instruyenos. Pues Deadpool, Deadpool, Kid Deadpool, la chica Deadpool y Dogpool. ¡Dogpool! La próxima vez que alguien se burle de Az, el batiperro, les voy a decir, ¡ey! ¡Ey! No, es que no estás entendiendo. ¡Dogpool! Esto se está burlando de eso. En este punto, Deadpool se ha vuelto como una parodia de los cómics. Es como básicamente un Bugs Bunny con metralletas. El problema es que no lo tienes que explicar a mí. Explícaselo a la gente lee esto y cree que es algo serio. ¡O cool! ¡Ah, sí, o cool! ¡Exacto! ¿No? Es como esta idea, ¿no? De los hipsters. Los lentes estos gigantescos, horribles, que nadie les gustaba usarlos en los años 50, porque están horribles, ahora ya son cool. Entonces la gente va y compra sus lentes. Square Pigs? No. El primer trabajo de, ¿cómo se llama esta señora que tiene cara de caballo? Todos deben saber. Sara Jessica Parker. Exactamente. Se trata de dos chavas con sus cosas estas. Que... Pero eso no era cool. Eran las de, te burlabas de ellas, por eso se llama la serie Square Pigs. Tenía una serie de televisión. Sí, pero se burlaban de ellas porque eran las nerds de la escuela. Normalmente lentes gigantescos de esa manera te identificaban como un nerd. Sí. Dímelo, porque yo tenía unos tenía unos iguales. Y si los hubieras guardado, serías muy cool. Eventualmente, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no? De cómo la gente determina que algo es cool, como tú mencionas, y ya se vuelve cool. Entonces esto, ya todo el mundo cree que Deadpool es lo más cool del mundo. Y dicen, no, pues Deadpool es la onda. Y para esto no han cancelado ninguna serie, ¿eh? Y lo curioso es que si tú les mencionas a Az, el Batiperro, o a Crypto, el Superperro, o curiosamente a Beppo, el Superchango, la gente se burla de ti, pero le dices, Deadpool no es la cosa más cool del mundo. ¿Hay una razón por la que hiciste esto, que es el Deadpool Core? Creo o el que cuerpo de Deadpool. Green Lantern Core. No sé, pero hay una razón por... ¿Cómo se usa? O sea, ¿de dónde salen? Razón editorial. No, ¿de dónde salen? ¿Cuál es su origen dentro del cómic? Deadpool era un chavito al que Deadpool empieza a entrenar, pero resulta que el chavito se da cuenta que... Pues, es un Robin. ¿Qué? Es un Robin. Sí. Okay. Solo que él mató a su papá, Deadpool. Para toda la familia este título. A ver, ¿cuál es la historia de Lady Deadpool? Yo no llegué a esa parte. Bien. Están bastante malos. Ya para que Spike diga eso, hablan mucho acerca de qué tan malos es. Deadpool, obviamente sabemos que viene de otra dimensión donde hay zombies. De el perro, ¿qué onda? Okay. ¿Puedo hablar del team up? Aquí tenemos a Lady Deadpool, como podrán ver. Aquí está Deadpool. ¿Por qué tiene la cara así? ¿Él se desfiguró solito o qué onda? No, eso no había pasado cuando lo leí con Joker. Ah, ok. Y aquí está el perro, obviamente. Y ya habíamos visto la cabeza. Deadpool Max. Este es muy bueno, pero no tiene que ver nada con lo que han escuchado. Esto es más bien como una especie de versión de Mad Pulpy del sello Max. O sea, como Marvel Knights, todo eso realmente no tiene que ver con la continuidad. Para la gente que no sepa, Max era un título solo para adultos que genera Marvel en los años 90, porque decía, hay ciertos títulos a ciertos personajes. Fue ya en este de 2000. Ah, ¿no fue en los 2000? Perdón. Fue cuando la gente quería leer cosas un poquito más intensas, un poquito más para adultos. Hacen la Deadpool Max, obviamente Punisher Max es el más clásico. Es muy bueno también, existe por los puedo poner bastante. Y también tenemos una cosa que se llama US War Machine, donde está Rhodey, pues James Rhodes, alias War Machine, que él y tres otras personas tienen trajes así metálicos. Black Widow, que es Yelena, ¿cómo se apellida? Belova. Yelena Belova, que también es Black Widow Max. Básicamente tuvieron algo de éxito estos títulos, pero eventualmente la gente... De hecho, este fue el último que sacó esa línea editorial. Uh-huh. Pero no duró por mucho tiempo. Después tenemos ya es miembro de un equipo. Un personaje que siempre hemos visto a través de todo el tiempo, quitándolo Deadpool Core. siempre he trabajado solo. Técnicamente, en su título regular, fue un día miembro de X-Men. Ok, pero ahorita ya es un miembro regular de X-Force. Pero no solo eso, ellos son un equipo de comandos que tienen que infiltrar un espacio de la manera más sigilosa posible para matar o hacer lo que tienen que hacer. Aquí ya son Black Ops hechos y derechos. Básicamente van a matar. Entiendo que tengas a Phantom X, que fue creado de esa manera, es como un espía, es muy Batman. Es Gambit, de Grant Morrison. Exacto, también tenemos obviamente a Wolverine, que es perfecto para ese tipo de cosas, al igual que Psylocke. De alguna manera u otra es bueno tener a Ángel, porque entonces él te puede depositar y pues pasar por ti, están volando, no pasa nada. Pero ¿para qué quieres un personaje que es conocido como The Merc with a Mouth? Es que aquí tienes que ver que Angel también es bueno para otra cosa, para poner el dinero, así como... poner el dinero, y curiosamente más adelante se descubrió que su sangre te cura. Porque es un ángel. No, eso viene más o menos de por aquí, pero sí es... Es una estupidez, pero es básicamente, algo te pasa, te sangra y listo, ya estás bien. Sí, o sea, este es Apocalipsis. Ah, sí, curiosamente es el niño Apocalipsis, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué está haciendo una persona que es totalmente libre? Lo contrata. Eso es mercenario. Tienes a la ninja, al ladrón, al veterano de las guerras, al que pone el dinero. Necesitas un mercenario. Pues curiosamente, yo con este equipo ya estoy satisfecho. No necesito a Deadpool, pero bueno, él sube las ventas. ¿Ok? Y entonces tenemos este título que salió en los All New, All Different Marvel. Spike me rogó que yo lo leyera. Y tenía muchas ganas de leerlo por la simple y sencilla razón de que el arte te rogué. Me encanta. Sí, claro. Te dije, ¿lo leíste cuando salió en el...? Es lo mismo para mí. Entonces, y me dijo que estaba buenísimo. Está entretenido, pero me cayó de la gracia. Yo lo quería, pero en el momento que tú me lo dijiste te gustaba mucho. Y curiosamente, yo lo quería leer porque el arte me encantó. O sea, a mí no, la portada y el interior están preciosos. Pero lo empecé a leer y dije, no, sigue siendo Deadpool. Entonces, por eso lo dejé de leer. ¿Algo esto es Deadpool en crack. O sea, esto ya es una caricatura de Bugs Bunny hecha y derecha. Va que va. Ok. Entonces, no lo recomendarías. ¿Les gusta el Deadpool actual? Leanlo. ¿Quiénes son el Moore y Staples en la portada? ¿Qué? ¿Quiénes son el Moore y Staples? Fiona Staples, Moore, no tengo idea de qué. No, no es ni Terry Moore ni Alan Moore. O sea, no es el famoso. No. Ni Tony Moore. Porque Jerry Dugan es el escritor. Brian Posen es el comediante, ese gordo. Ese calvo. Moore es otro. Sí, es como, es un entintador. Es otro entintador nada más. Ok. Va que va. Gracias. Sí, no, Terry Moore escribiendo Deadpool, no me lo imagino. No, pero a lo mejor dibujando una portada variante o algo así. Portada variante, ya no existen esas cosas, no sé qué hablas. Estoy en los 90. Esto sí lo leí. Thunderbolts ha tenido varias... Pero bajé en uno. A ver. Sí, búsquenlo para que se lo firme España. ¿Qué número es? Los que dibuja Gerardo Sandoval. Acá. Pero resulta que aquí lo que terminan haciendo es vuelven a los Thunderbolts fueron creados originalmente por un grupo de villanos que se estaban escondiendo como héroes. A través de varias versiones han cambiado y finalmente llegamos a eso. Suicide Squad Marvel. Exacto, es el Suicide Squad de Marvel. El gobierno americano los contrata para que trabajen y contrata a personajes que yo creo que son correctos. Tenemos a Agent Venom, tenemos a Rulk. Les juro que se llama Rulk porque es el Red. Y aquí es el cuate que los junta a todos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el líder? Me imagino que es un general. Sí. Tenemos a Punisher, tenemos a Elektra. Y metemos aquí con calzador a Deadpool. ¿Qué está haciendo Deadpool aquí, perdón? ¿Por qué con calzador? Queda perfectamente. Pero él no seguiría las reglas aquí de nadie. Aquí se enamora de Elektra y se pelea con Punisher por ello. Es el Deadshot, ¿no? Sí. Tiene toda la razón del mundo. ¿Algo que quieras decir de este título en particular? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Empezó bastante bien y fue decayendo. Ok, me parece perfecto. Después aquí tenemos algo muy curioso. Ok, Deadpool se casa. Por alguna razón u otra, la gente enloqueció con el matrimonio de Deadpool y Xicla, que es la reina de los muertos o algo así. Sí, es la ex de Drácula. ¿Puedes contar esa historia, por favor? No, es la y historia. Y también, ¿qué está haciendo la cebra aquí atrás? Esas son las dos cosas que nos gustaría saber. Está perdida Xicla y lo contratan a Deadpool para buscarla. Pero Deadpool empieza a tirar la onda y me imagino que porque ella es un monstruo y le anda como con monstruos, ve la cara de Deadpool y cree que está muy guapo y por eso anda. ¿Ah, sí? ¿Y ya? ¿Qué más querías? No, es Deadpool. No, estoy preguntando. Yo estoy preguntando. Digo, perdón, estoy acostumbrado a... Sí, en su Dark Knight Returns, Watchmen. No, esta Blind Al no pudo leer la tarjeta Blade y acabó en la boda de otro mercenario. Ok. Y curiosamente esta es la boda. Y recuerdo que en varias tiendas hicieron como que el evento festejo, especial, el evento especial, la boda de Deadpool. Para que fuera Deadpool. No, yo lo que traté de hacer es decir quiénes son todos los personajes que aparecen en la portada. Eso sí me distrajo un ratito, déjenme decirlo. Pero curiosamente, vamos a ver si aquí lo tengo. Sí, este es Deadpool. Déjenme preguntarle quién es uno, regresale. A ver. ¿Quién es este? Ese es, pues parece Madcap con un poquito de Deadpool. ¿Quién es? Son, ¿pusiste lo de Funeral for a Freak? No, se me fue. Funeral for a Freak es la primera real muerte de Deadpool en la serie de Joe Kelly. A T-Ray le dan este Thanos un rayo que separa a Deadpool en todas sus personalidades. Y después se tienen que volver a juntar. Entonces son todas las personalidades de Deadpool. Sí. Genial. Y bueno, ya que... Pero está esta personalidad de Deadpool también, porque para las personas que no sepan... De hecho, sí. Hablando de personajes gays, Deadpool es pansexual. Omnisexual. Es omnisexual. Que no tiene sentido si lees todo lo anterior, pero... Exacto. Él le pone con todos y con todo, ¿ok? Y algunas personas que les gusta tener un personaje tan popular... Tiene a Deadpool, ¿quién sabe qué hará con eso? Exacto. Tenemos jóvenes aquí y no solo... está su maestra. Que aprendan en la está calle. Está su maestra también. Spike, por favor. O sea, como maestra, ¿cómo traes a gente a escuchar Deadpool? Ya ve, ¿por qué no lo invito a las pláticas? ¿Ya ve? Es Deadpool, clasificación R. Pero sí, pero esas clasificaciones son PG o G. ¿Me has escuchado insultar en alguna de ellas? Nunca. Solo cuando se me cayó mi proteína, pero bueno, era inevitable. Uy, eso fue hoy, Eso es inevitable, déjame decir. Porque además, estoy en un momento. Es la dieta Wolverine Adamantium. Entonces, créanme, mantenerme. Estás rompiendo para la vida. A un paso de explotar. Si no, pregúntenle a qué al buen pingüino. Resulta, hay alguna gente. Eso sonó muy homosexual de tu parte. Hay algunas personas que les gusta tener a un representante tan popular del mundo gay dentro de los cómics. Hay algunas personas que no. Porque él es la peor persona para representar al mundo gay. Y no solo eso, como tú mencionas, será muy omnisexual, pero curiosamente, cada vez que él ha aparecido en cualquier cómic, su pareja siempre ha sido una mujer. Ay, de hecho, su motivación lo yo quería era Siren. Exacto. Siren, en Vanessa, se casa con Shikla, siempre ha sido mujeres. Entonces, básicamente... Es como lo de Iceman. Así él es lo opuesto a un gay de closet. Es un gay fuera de closet, pero nomás como para caerle bien a todos. Entonces, ya tiene a todos los chavitos que les gusta la violencia. Ahora también ya tiene los fanáticos. Ya tiene todo. Ya existía Authority para eso, ¿no? Pues sí. Pero Authority tiene un sentido. Tiene un porqué. Pero no me hagas... Depende de mi lado, de Ellis. No me hagas divulgar porque solo tenemos media hora. Ok. Y mira, ¿cuánto falta todavía? Es que no sé qué tanto... 61 son 115. O sea, espérate. Y ninguna tiene que ver con Deadpool. Porque no he leído Deadpool. Y tengo que llenar esta plática. Axis. ¿Ok? Durante esta serie llamada Axis... Uno de los peores momentos de Rick Remender. Exacto. Que ha tenido muchos. Y déjame decirte, encontrar un peor momento de Rick Remender entre todos. Entonces es casi ridículo. Lo que termina pasando en Axis es que un personaje... llamado el Red Skull, todos conocemos al Red Skull por la película de Capitán América. No estoy exagerando, estoy mintiendo. Se come el cerebro del profesor Javier, que fue asesinado por Cyclops cuando él tenía el poder Fénix. Aquí creo que fue editorial, le dijeron: haz lo que hiciste con Uncanny X-Force, con todos los personajes de Marvel. Exacto. Pero curiosamente, como todos sabemos, en Avengers contra X-Men, Cyclops, siendo corrompido por el poder de Fénix, mata a su maestro y su padre, el profesor Javier. Profesor Javier ya se ha muerto, se come su cerebro, Red Skull, y adquiere todos los poderes de Javier, ya tiene poderes mentales. Pero curiosamente, igual en los años 90, hay un momento en una historia llamada Onslaught. No, tenemos que ir hasta Fatal Attraction. Pero no vamos a ir tan lejos. Resulta que en Onslaught, el Profesor X se vuelve malo, y él se transforma en Onslaught. Y así como todo esto maligno dentro del cerebro del profesor lo corrompe a él, también corrompe a Red Skull y se vuelve... Que es algo muy raro, que ya es Red Skull, eres como el nazi supremo, no te corrompe más. Pero lo hace y se devuelve el Red Onslaught, un excelente nombre, por cierto. Y curiosamente, es lo como que hace... Si a Ted Bundy le dices, oye, te cruzaste la calle sin fijarte. Sí, pero también es asesino en serie. Tus referencias siempre son tan tópicas. Ted Bundy es un asesino en serie, entonces importa si se cruza la calle sin fijarse. No, obviamente no. Pero curiosamente, chécate esto. Y eso también me vas a poder ayudar. Okay. En Axis, lo que termina haciendo nuestro buen amigo Tyrell Onslaught es cambiar y modificar a los héroes. Y hace que los héroes se vuelvan villanos, o algo parecido a villanos, y hace que los villanos se vuelvan héroes, o algo parecido a los héroes. O da realmente el guayo rare en cómics. Exacto. Una de las de los mejores y grandes aciertos de esta serie fue cuando agarra a Tony Stark y digo, no lo hace malo, pero lo hace mucho más soberbio, mucho más prepotente de lo que él es normalmente, y sale un cómic llamado Superior Iron Man, que es brillante. Brillante. Y también sale esto, llamado Sentul. Porque ya se vuelve bueno. ¿Nos podrías decir algo acerca de Sentul, por favor? No me gustó eso. Es el yin y yang, es la parte es pacífico, balanceada, está muy centrado. Sentul. Es un héroe. Sí, es un budista que está desfigurado. Casi ¿es asiático? ¿Tú podrías decir que es de alguna etnia esa cosa? Pero básicamente por un tiempo... De hecho, ni siquiera los editores saben si es canadiense o americano. ¿Y sabes qué es lo curioso? Estoy seguro que si leo estas historias de Sample me van a gustar. No creo. ¿Eh? Pero bueno, después de lo de Sample viene la muerte de Deadpool, o una de las muertes. ¿Cuarta? Creo que es la cuarta. Ok. A ver, dinos un poquito acerca de hecho, este pasan iguales. Esta es súper complicada. Curiosamente, dime si estoy en lo correcto. Estaba saliendo al mismo tiempo la muerte de Wolverine. No tan pegado, pero sí más es una temporada. Si no han leído la muerte de Wolverine, la historia es una estupidez. Pero el arte está tan hermoso que vale la pena leerlo nomás por el arte. Así de bueno está el arte. De hecho, yo diría que esta Death of Deadpool es el único acierto que ha tenido Deadpool desde Deadpool Corp. ¿Muere o no muere? Deadpool sí, Wade Wilson no. Bueno, sí, pero... Te voy a explicar. No son los 90, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije que éramos Bugs Bunny? Sí. Por este tiempo ya es amigo de un fantasma, Benjamin Franklin. Descubre que tiene una hija y una esposa. Ok. Y entonces va a buscarlas, pero otro mercenario dice, no, pues ya las maté. Se enoja, mata a todo el mundo, descubre que la niña de repente siempre sí vivió. Eso fue como por donde... De hecho, creo que tengo aquí una imagen de la hija. Esa es su esposa. Eso, pero es que viene desde ahí todo. Esta mujer que él embaraza se llama Carmelita, ¿sí te lo acuerdas? Sí. Me gusta la comida mexicana, que, o sea, ¿cómo se ganó su corazón? Pues con chimichangas. Es una chimichanga. Su chimichanguita. Yo no lo dije, no, qué clarísimo. Todos es. Aquí somos mexicanos. No, yo no lo dije. Pero a ver, ¿qué nos estaba diciendo acerca de Death of Deadpool? Ok, entonces resulta que la niña sí está viva. Uh-huh. Y lleva a un lugar seguro al fantasma de Benjamin Franklin, a un mago malo y a la niña. Y ahí los cuida. Pero este mismo grupo criminal que aparte tenía que ver con S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Estoy tratando de acordar, es que sí está súper complicado. Olvídalo. Tratan de matar a... Muere Deadpool, pero no muere Wade Wilson. Sí, mira. Mata a todo mundo. Al final del día, mata a todo mundo que tuvo que ver con la pelea. Ok. Y deja todas sus armas y todo eso en el piso. Sí. Se va a un buque con el fantasma de Abraham Lincoln, con el vago malo, con... Y eso pasa en Secret Wars cuando van a colisionar los mundos. Deadpool se siente cómics, pero no juegues. Deadpool se siente feliz, está con su familia y su fantasma conviviendo, todo tranquilo, y de repente ve, ¿cómo es que los Avengers no pudieron resolver eso? Y ahí es cuando muere Wade Wilson. Ya veo. Tiene toda la razón. Su hija, con Carmelita, que supuestamente pensamos que murió. Hay otro título de él, me imagino que cuando regrese de la muerte. Este es de los nuevos, sí. Uh-huh. ¿Regresa? ¿Hay algo que quieres decir acerca de esto? Leí la sinopsis y... ¡Ay! Es como Iron Man, pero... está muy marador para mí. Ok. Vamos a ver. También salió este título que es... ¿O va a salir este título? ¿Ya salió? ¿Se acaba de salir? Spider-Man contra Deadpool. ¿Tú crees que eso sea correcto? ¿Que esos dos personajes van a unirse? ¿Unir fuerzas? Pues ya lo han hecho varias veces. De hecho, Deadpool ha montado a Spider-Man. No es lo que se imagina. Para subir paredes. Ah, ok. Son cuates. Son amigos, son cuates. Y el traje, como sabemos, ya es algo similar. Entonces tenemos. ¿Sabes qué me enseñó Tim Silvia ayer? ¿Qué tan feliz estás? Para todas las personas que no sepan, el buen Spike, Valentine, sus dos personajes favoritos o dos de sus personajes favoritos de Marvel son Deadpool y Gambit. Si hacen un cómic con ambos, él va a morir de un nergazo. Y la portada es un cuaternio. Está clarísimo eso. Y además lo hizo un cuaternio. Bueno, aquí es algo que sí yo totalmente me opongo. Volvemos a los Avengers liderados por Capitán América. Sí está viejo en ese momento. Donde ahorita ¿okay? Lo único que no saben yo no soy yo, Ben. Triste, pero cierto. A mí me lo dice Stegman. ¿Qué ámbito lo van a meter aquí? Pero estamos viendo que este equipo, pues de alguna manera u otra, sí tienes héroes. Digo, no conozco este personaje, pero está ahí Quicksilver. Sí, ese qué horrible traje de Quicksilver. ¿Qué encanta. No es de Valiant? Pero más, lo que me encanta esto es: ¿qué onda con su botón de fast forward? Neta. Sí, sabemos que va rápido, pero no hay que serlo tan específico. Hay que ser un gran... Tiene una razón, Joey. Tuvo más éxito el Quicksilver de Fox que el de Marvel. No. Y entonces, como estaba escuchando la radio... No es stop, es record. Es rojito. A ver, tenemos al Hombre Araña, que es como ya más como entre Batman y Iron Man. Tenemos a Brother Voodoo. Dios mío, no sé qué está haciendo Brother Voodoo ahí. Capitán América, que está viejito. Obviamente, ¿es Human Torch o es The Torch? No sabemos. Es de The Bro. Y está aquí Deadpool. Y curiosamente es. Y después va a entrar Gandhi. Pero todos están en segundo plano y él está en primer plano. O sea, es bastante importante su aparición ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién lo escribe? Jerry Dugan, que es el escritor de Deadpool. ¿Por eso lo metió? Yo me imagino. Okay, ¿tú estás de acuerdo con esto? ¿Que él sea miembro de los Avengers? Ahorita lo te digo. Porque de alguna manera. Es más, lo que. Ya casi no los superhéroes por este tipo de cosas. Pero mira. Ya fue parte de su propio Deadpool Core, me parece totalmente correcto. Fue parte de los X-Force, me parece totalmente correcto. También fue parte de Thunderbolts, me parece correcto. Pero este equipo deben de ser los héroes más grandes de Marvel. No, los héroes más extraños de Marvel. No, sí, esos son los X-Men. Ah, bueno, tienes toda la razón. Se me olvidó leer el adjetivo. A ver. Bueno, aquí alguien mencionó chimichangas. ¿Cómo empezó Rogue? En fin. Y Rogue ya lleva como tres volúmenes de eso. Pero bueno, eso es importante, nomás lo metí aquí porque todo el mundo está gritando chimichangas por ninguna razón. Especialmente digo, cuando voy a las convenciones y desafortunadamente ahorita cada vez se llena más de Deadpool. Curiosamente viene Deep Pity, que nomás me imagino cómo se va a poner el 18, 19, 20. Todo el mundo grita chimichangas, pero me gustaría saber, Spike, ¿nos puedes dar tu receta de chimichangas? Exactamente, ¿cómo se hace una chimichanga? ¿Qué consiste una chimichanga? Según yo, la chimichanga es la versión Tex-Mex del burrito. Ok, hasta donde yo sé, agarras un burrito. Curiosamente, ¿y que el burrito no es Tex-Mex? Para empezar, el burrito no es Tex-Mex. No es tan Tex-Mex, porque el burrito sonora y todo eso en México. Y toda la parte... Básicamente, según yo entiendo, agarras un burrito que debe de estar mayormente compuesto de frijol, refrito, y lo metes a freír. O sea, agarras todo esto y lo fríes. Entonces, aquí le falta queso Monterrey. Y no es broma, es en serio, así es. No, lo sé, pero a lo que es, bueno, queso, frijol, dentro de una tortilla de harina y la metes a freír, ¿cierto? ¿Sería sí. tu receta para chimichangas? Yo diría que sí. ¿Has probado alguna vez una chimichanga? Sí, en el Price venden unas muy buenas. Sí, gracias por el comercial. Lo que voy a hacer es, como ustedes saben. ¿Chimichangas? Yo te voy a decir una cosa, yo quiero probar una chimichanga ahí en los Estados Unidos. Me voy a ir a San Diego, tú ya finalmente me aceptaron. No te creo. O sea, no, tengo una comida libre. ¿Dónde yo voy comiendo pizza? ¡Voy a ir ahorita! Ok. Oye, güey, ¿por qué crees que me absorbí? Ah, es que no lo viste, ¿verdad? No. Traje mi comida, perdón, un pequeño brevario cultural porque es para que llegó tarde. Tuve que tragar mi comida antes de empezar. De hecho, Sergio lo grabó, no sé por qué. Pero se grabó yo tragando mi comida. Porque saliendo de aquí, vamos a poder ir a comer. Pizza y todo. Okay. ¿Sí? ¿Te late? Me parece perfecto. Pero te he visto comer pizza, ese es mi problema. Ah, sí. Está en YouTube, no lo googleen, por favor. Grabado por Juan, el que se parece a Wilson. No lo googleen. Ok, te lo prometo. Tú sí. Todos los demás no lo googleen. Quiero que mantengan su imagen de mí muy alta. A ver, ¿Vamos a hablar de Deadpool del futuro o algo así? Sí, por favor, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Esto, Messiah War fue un crossover entre X-Force cuando ya eran Wolverine, cuando Cyclops manda a Wolverine a tener un grupo que pueda ser como su strike team. Okay. Cable está viajando en el futuro para tratar de proteger a Hope cuando era un bebé. Okay. Como ya saben que es más seguro ir al futuro donde hay alienígenas destruyendo el mundo y todo eso que estar con los X-Men. Eso. ¿Y qué nos está diciendo Deadpool en esta historia? Deadpool, pues como su poder de factor curativo no es el mismo, es Soto del futuro. Ajá, sí, ahora lo vamos a ver. Él es de los únicos que sigue vivos cuando llegan a un punto del futuro, X-Force y Cable, para resolver lo de esta Hope. Cuando se van al futuro, encuentran a un Deadpool que ya está vivo ahí. Y ya es más, o sea, ya es viejo, ya tiene años. O sea, él no viaja a través del tiempo, él ya está ahí. Él está ahí, él ha estado ahí todo el tiempo. Entonces significa que su poder regenerativo le da más vida que el mismísimo Wolverine. ¿Cómo? Pues sí, es como Wolverine, o sea, de hecho de ahí viene su poder. Que hemos hablado del origen. Pero vamos a llegar a ese punto, Spy. Es que lo estamos contando como en la película. La película no cuenta en el origen así. Pues porque... Así como la película tuvo tanto éxito, quiero que esta plática tenga tanto éxito. ¿Quién es este personaje, por favor? Este es Old Man Wade, Dead Man Wade. Uh-huh. ¿Y qué hace? ¿Qué es aquí? El Age of Apocalypse, es la versión. Para todas las personas que no saben, Age of Apocalypse es cuando Legión, el hijo de Profesor X, se va al pasado para matar, lo siento mucho, a Magneto, antes de que Magneto se vuelva villano. Va Pero al pasado, se equivoca. Se equivoca y mata a su papá. Obviamente, como todos sabemos, Magneto y Profesor Javier son como gemelos. No, son como Martin Luther King. Compañero, uno está calvo y otro tiene cabello. Pues obviamente no debía haber esa confusión, pero su propio hijo no lo reconoce. Mata a su padre. Bueno, cabe destacar que su hijo está loco. Cambia el pasado y, como todos ya vimos, Back to the Future, cuando cambias el pasado hay repercusiones en el presente. El presente cambia y entonces nunca existieron los hombres X o los hombres X. No, ni siquiera los superhéroes en general no existieron. Apocalipsis ve una oportunidad para tomar el mundo y lo hace a su imagen y semejanza. Y básicamente Apocalipsis toma control de todo el mundo y por eso se llama la era de Apocalipsis. Entonces cuando sucede eso, todo cambia, todo se modifica. Todos los héroes que están viviendo ahí tienen trajes diferentes. Y está Wade Wilson o Deadman Wade. ¿Y él qué hace en esta historia? Hay dos versiones. Nada es simple con este maldito personaje, okay. Eso es culpa de la editorial. Me parece perfecto. Fue en lo de Secret Wars, ven que sacaron una digamos eso. Pues Deadman Wade es básicamente lo mismo. Es un mercenario que se encuentra a Bishop, si no mal recuerdo. Okay. Y le dice cómo va a estar el asunto. No, Bishop le dice a él que realmente así no es como deberían ser las cosas. Okay. Que el mundo que él recuerda, porque Bishop también, como viajero del tiempo, sí se acuerda de que el mundo ha cambiado. Ok. Uh-huh. Y aquí tenemos a Deadpool 2099. Sí, yo ni idea, ¿no? Ok, básicamente yo menos. Entonces. ¿Alguien ha leído Deadpool 2099? ¿Alguien ha leído algún título de los Deadpool 2099? Es el quinto número del Deadpool actual, del current, que está saliendo. Y es como un one shot. Bueno, básicamente es nomás un Deadpool del futuro que nadie ha leído. Okay. Aquí tenemos Deadpool mata al universo Marvel. Que es algo que ya habíamos visto con Punisher. ¿Sí? ¿Qué nos puedes decir de la versión de Deadpool? No vale la pena leerlo. Pues básicamente me estás diciendo que una historia donde Deadpool mata a todos los héroes del universo Marvel no vale la pena. Yo pensé que iba a ser algo que te iba a encantar. Soy escritor profesional, ¿por qué me gustó eso? ¡No sé! Porque me imagino que tal vez a Cullen Bond también es un escritor profesional y aparentemente le gustó eso y hizo una miniserie de 4 números. ¿Consideras a Brian Posehn un escritor profesional? ¿Qué te puedo decir? Ultimate Deadpool. Para todas las personas que no saben, en el año 2000 sacaron una línea llamada Ultimate donde estaban contando de nuevo las historias de los superhéroes que habíamos visto antes, por decir. La estaban reinventando para nuevas audiencias. Reinventan a los hombres X, reinventan a la Hombre Araña y obviamente también reinventan a Deadpool. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? No, de los Ultimates, yo creo que es... bueno, el que menos me gustó fue Fantastic Four, pero después este. ¡Ah! ¡Wow! Aquí está. No me gusta nada cómo escribe Bendis. Deadpool Secret Wars. Para todas las personas que no saben, hay una historia que acaba de suceder que se llama Secret Wars, donde todo el universo Marvel se destruye y es reconstruido por el Doctor Doom. Y dentro de la línea llamada Secret Wars hay varias historias alternas que se unen, que son parte de todo este gran relato. Una de ellas, nos vamos al pasado, durante la Secret Wars original, que toma lugar en 1984, y básicamente descubrimos que Deadpool estuvo participando en la Secret Wars, aunque en el 84 el personaje aún no había sido creado, y tampoco aparece en ninguno de los paneles de este cómic, pero descubrimos en esta historia que efectivamente sí estuvo ahí. ¿Te gustaría decir qué te pareció eso o no? Leí la premisa, te digo, es lo que menos estoy leyendo ahorita. Perfecto, y lo que sucede ahí es algo muy curioso. Para las personas que no saben, el Hombre Araña adquiere su traje negro en la Secret Wars, ¿ok? Pero lo que descubrimos en este número en particular es que antes de que llegue Peter Parker y libere al alienígena, que se volverá su traje negro, llega Deadpool y libera al alienígena antes que Peter Parker. Cuando el alienígena trata de mergerse con él, de ser uno, de tener esta relación simbiótica, huye el alienígena por la locura de Deadpool. Y hay la sospecha de que la razón por la cual el parásito llamado Venom, o que eventualmente se llamaría Venom, queda loco y quiere matar al Hombre Araña y es un suicida o un homicida, mejor dicho, es por la locura que le contagió Deadpool. Entonces imagínense qué tan ridículo es eso, pero es lo único que se hizo divertidito y graciosito de toda esta historia. ¿Quieres mencionar algo de esto? Mira, aquí tenemos a Weapon X Days of Future Now. ¿Lo leíste? ¿Sabes de hacer? Yo menos. Entonces, no me gusta lo que están haciendo editorialmente. Este personaje también es otra versión de Deadpool. Bueno, esto regresando al trabajo de Daniel Boyle. ¿De dónde sale esto? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Qué tipo de Deadpool es? Hay como 20 uniformes de X-Men de Deadpool. Siempre ha querido ser uno de los X-Men. De hecho, lo contrata alguna vez Scott y es cuando él decide que va a ser un X-Men. Y se pone una ombliguera de los hombres X. Creo que me quedaría bien a mí. Ya saben qué cosplay pedirle. Curiosamente, como verán, estamos viendo algunas versiones alternas de Deadpool. Y esa es una bastante divertida para algunas personas. Yo personalmente lo detesto. Y les voy a explicar por qué. Hay un cómic muy malo llamado Superman número 76, que sale muchos años atrás, en los años 50, en el apogeo de la Era de Plata. Y en Superman 76 vemos la primera vez que Batman y Superman se unen y hacen team-up. Y todo sucede en uno de esos, en un crucero, ¿no? Un crucero gigantesco, donde resulta que Bruce Wayne y Clark Kent van a entrar a este crucero y no hay suficientes cuartos para toda la gente que está entrando. Entonces, tienen que compartir cuarto y cama Bruce Wayne y Clark Kent. ¿Por qué Superman necesitaría dormir? Yo no sé, pero tienen que entrar los dos en este capítulo, ¿no? Entran a este cuarto, estos dos muchachos, y no están como nada contentos, y resulta que hay una emergencia, hay un fuego, entonces tienen que cambiarse a sus respectivos uniformes para poder dormir en el fuego. Nadie de la tripulación está preparado para controlar. Es un pequeño fuego. Resulta que Batman y Superman están dentro de esta cabina y tienen que cambiarse, entonces están las luces prendidas. Entonces Batman le dice a Superman: oye, ¿te importa si apago la luz? Es texto que aparece, literal. Por eso apago la luz y Superman dice: no, me gusta más con la luz apagada. O sea, no estoy exagerando. Apagan la por luz. Por eso Deadpool es homosexual. Y se empiezan a cambiar Batman y Superman. Y obviamente sabemos que Superman se puede mover a la velocidad de la luz. Y se está cambiando así como, como Juan por su casa. Y Batman se está cambiando. Y Batman, el mejor detective de todos los tiempos, se le olvida cerrar la ventana. Y la luz del fuego, del incendio que está sucediendo atrás, entra a través de la ventana. Y se descubren sus identidades. No tiene sentido porque estás en una ventana en un camello y no tiene que dar hacia el mar. Pero no. Da lado a donde está el incendio. Se hace así y dice Superman: tú eres Batman. Y Batman dice: y tú eres Superman. Y así es como descubre sus identidades. Entonces, básicamente, Superman Batman anual número 1 es un retelling de esa historia. Nos están volviendo a contar esa misma historia. Y en esta misma historia tenemos un personaje que se llama Ultraman, un personaje que se llama Owlman, que vienen de otra tierra. A veces es conocida como Tierra 3, a veces es conocida como Tierra 2. Pero básicamente lo que tienen esos personajes es que son las versiones maléficas, las versiones malas de Batman y Superman. ¿Pueden ver la versión comprimida en la de, cómo se llama? Crisis on Two Earths. Ah, hay una animación muy buena que se llama Crisis on Two Earths, JLH Crisis on Two Earths. Y básicamente Ultraman es el Superman malo, Owlman es el Batman malo. Y obviamente tenemos a Deathstroke, que es contratado por ellos para matar a Bruce Wayne. Y curiosamente llega alguien a defenderlos. La versión buena de Deathstroke de este mundo, que obviamente es Deadpool. Nunca dicen su nombre. Cada vez que le preguntan su nombre, él está a punto de decirlo, pero no lo dice. Pero literalmente él es la versión buena de Deathstroke de Tierra 1, de Tierra 2 o de Tierra 3. Aquí están ellos dos compartiendo el camarote, aquí está la ventana que no cierran y aquí están los balazos de Deathstroke que él se mete para impedir. y curiosamente tiene los mismos poderes que Deadpool. Cada vez que lo que le disparan, él puede regenerarse a una gran velocidad. ¿Okay? ¿Algo quieres decir? Sí, hay otra versión de Deadpool de Tierra 2. Ah, no sabía. Agent X. Ok. Y es el, obviamente aquí tenemos en estos dos personajes que se enfrentan. Eso sí es canon. Y obviamente él es la versión buena y él es la versión mala, pero a pesar de que es la versión buena, sigue igual de loco que el Deadpool original. ¿Ok? Y después, hablando de versiones alternas, ¿te gusta? ¿Es gran fan? Es que lástima de haberlo sabido. Te hubiera regalado una playera. Pero no era se la dieron. Era pero no era briguero. No, es una, es, no, de hecho, es una larga historia que involucra gran dolor de mi corazón. Que le, te lo contaría, pero te lo voy a dejar que te la cuente José Luis. Ya se la sabe de memoria. Ya se la sabe de memoria. ¿Tú estás? No, no, no. No, pero bueno, como todos sabemos, Spider-Gwen tiene un excelente diseño. Mejor de los diseños de frases que jamás han sido, que han existido. Uno de los mejores. Y también tiene un increíble dibujante, que es Robbie Rodríguez, ¿no? Robbie Rodríguez es excelente en su dibujo. Pero curiosamente, las historias son patéticas. He leído del 1 al 3, un 1 al 4, y son horribles. Horribles. Pero curiosamente, el disfraz pegó mucho, que ya le dieron su propio título, obviamente, es Spider-Gwen. Y en algún momento decidieron... No solo su propio título, han tenido como... ¿Cuántos números unos en un año? ¿Cuatro? No, dos. Y también tuvo muchas... Incluyendo su primera aparición en hechos de Spider-Verse. Número tres. Y ha pegado tanto la idea de Gwen Stacy como, como un personaje heroico, que obviamente salieron varias portadas alternas, varias portadas variantes, y en una de estas salió Gwenpool. Próximamente va a tener 5 líneas. Ya tiene su cómic, no tuvo su especial. Este es uno. Y todo su cómic. Y cuando ya sabes que un personaje ha sido aceptado, es cuando los cosplayers empiezan a hacer el cosplay del personaje. Y básicamente es lo que termina sucediendo con este personaje, que es ridículo. ¿Sabes algo de él? Yo empecé a leer. Dime. Acaban de revelar que no es Gwen Stacy, que es una chava que es fan de los cómics y un día despierta dentro del universo Marvel. Sí. ¿Lo escribiste tú? Jamás en la vida. Aquí tenemos obviamente la serie de los años de los noventas. No, esa es la portada del álbum Panini. Bueno, sí. Pero me estoy refiriendo obviamente a esta serie que a mucha gente le gustó de los años noventas. X-Men 92. Obviamente ahí también sale tu ídolo. Dos veces en un cameo. ¿Funciona, no funciona? ¿Te gusta? No hace nada, o sea, es un flashback y solo sale como caminando hacia adelante. Había poco presupuesto ese día. Es que esa serie tenía cameos por donde quieras. Y también esta serie de X-Men, la versión anime de Marvel. También sale aquí. ¿Nos puedes decir otro cameo? ¿Otro cameo? Aunque no hace nada importante por ahí. Cuando están deteniendo al hijo del profesor Javier de esa realidad, en varias partes del mundo se está destruyendo y hay como superhéroes ahí. Y ahí está Deadpool, está Nightcrawler, está Colossus, Rogue, etcétera, etcétera. Spider-Man, Ultimate Spider-Man también sale en la serie. No, no lo viste. No. Y los primeros dos y lo dejé de ver. A mí no me gustó tampoco la serie, está demasiado para niños. De hecho, a mí se me hace que Spider-Man en esa serie actúa mucho como Deadpool. Ah, mira eso, qué curioso. Y en la serie no tiene permitido así matar. Deadpool, no puede. Se llama Pool. El cuate se llama Pool en la serie. Dice Spider-Man, ¿qué les quieres hacer? Los voy a contravivir. Así como Spider-Man no podía dar golpes en la serie del 94. También hace una aparición en la animación. Aquí sí es muy bueno. De hecho, la animación de Hulk contra Wolverine y Hulk contra Thor son buenísimas las dos. Es la única que podría decir realmente decente de las de Marvel. ¿Qué puedes decir acerca de esto? Me gusta mucho cómo mezclan la historia tanto del Department H, Weapon X con Hulk. Ajá, muy bien, muy bien. Y la mejor. No te quieres llevar la contra, ¿verdad? Lo único que salva la pena de esa película es que tenía una hot date cuando la fuimos a ver. Te voy a decir una cosa, mira, yo fui a ver la película, de hecho fuimos en bola, nos regalaron boletos y todo eso, y yo la fui a ver y dije, sí, esa es muy mala. Que yo ya la había visto sin efectos especiales porque se metió. Ah, es muy mala la película. No, es que aquí fue lo de la influenza. Cuando iba a hacer la premiere, estuvo lo de la influenza y la cancelaron y la pasaron meses después. Pero bueno, a donde voy con todo esto es, la película es muy, muy mala. Pero curiosamente, la primera vez que aparece Deadpool, interpretado por Ryan Reynolds, no está tan terrible. Hasta que se vuelve Baraka de Mortal Kombat. ¿Lo tengo por aquí? Sí, la primera vez que aparece no se ve tan terrible así. Se ve bien, o sea, se ve correcto, porque como tú sabes, en cualquier película siempre hay una adaptación de alguna manera u otra del origen del héroe. Este podría ser bien el Wade Wilson antes del programa de Botones. Exacto, exacto. Porque, como todos sabemos, él tiene un origen que desafortunadamente no ha sido utilizado en las películas, cuando es un origen bastante simple. ¿Nos podías contar el origen, Spike? Lo contaron en Deadpool, pero bueno. Cuéntalo. Es un exmilitar mercenario que tiene cáncer. Descubre que tiene cáncer, deja a su novia, que ya vimos que es cópica, y se mete al programa Weapon X como voluntario. Él es humano, de hecho. Mucha gente piensa que es mutante, pero no, él es humano. Weapon X, para las personas que no saben, es una... También es un personaje, pero también es donde hicieron a Wolverine lo de sus garras de adamantio. Es... una, ¿cómo se dice? Un departamento. Es un derivado de The Fragment Edge, que es un que están haciendo super soldados. Exacto, básicamente es eso. Es un departamento del gobierno canadiense, es el The Fragment Edge, y hay una versión en los Estados Unidos que se llama Weapon X, y básicamente lo que tratan de hacer es, como menciona Spike, es tratar de recrear el experimento que nos da el primer super soldado, que es, como todos ustedes saben, Steve Rogers, el Capitán América. Él contaría como Weapon One, o el primer, esta primera arma. Había un Weapon ahí negro. Ese es después, ese es después. Es antes, ¿no? No, él es el primero. En mi mente, siempre será después. Y a veces ni existe. Pero bueno, resulta que tenemos a este, el Capitán América, que es nuestro primer super soldado, y han tratado de recrear super soldados, y eventualmente tratan de agarrar a un hombre que ya tiene fuerza, que ya tiene poderes, como en este caso Wolverine, y nomás a darle algo extra, que obviamente le llenan todo el cuerpo, o mejor dicho, todos los huesos, los forran de adamantium. Y en el caso de Wade Wilson, que no era un mutante, era un humano normal antes de ser reclutado por Weapon X, ¿cuál es su origen? ¿Qué es lo que le hacen? ¿Cómo le dan poderes? Pues toman, según yo, una cepa de Wolverine y básicamente se la meten a su DNA, y por eso es por lo que Wade Wilson tiene poderes regenerativos. El problema es que el cáncer son tus propias células. Entonces, tanto él como su cáncer tienen poderes regenerativos. Está en constante dolor y en constante bronca porque el cáncer está peleándose con sus células y por eso se vuelve demente. De hecho, también dice por ahí que, como tiene cáncer en el cerebro come sus neuronas y después se regeneran. Por ende, no recuerda su pasado porque ha perdido esas células y se han recreado de manera perfectamente todo. Y después... y se puede explotar así desde una celulita y volver a crecer sin ser un aire, fuera de todo. Básicamente, lo que tenemos es agarrar el poder regenerativo de Wolverine y lo incrementamos como a 1,000 o a 2,000 o a 1,000,000. Sí. Y así es como tenemos a Deadpool. Entonces, básicamente, hacer su origen hubiera sido muy fácil en X-Men Origins Wolverine. Lo único que tenían que hacer era... pero X-Men Wolverine Origins se trata de cómo Wolverine obtiene su chamarra. Exacto. Exacto. Curiosamente, yo no lo obtuve de la misma manera y tristemente no lo pude traer hoy porque ya me queda grande mi chamarra. Tengo que ser más chica, pero es otra historia. Ahora vamos con todo esto, es lo siguiente. Lo único que tenían que hacer es, si efectivamente el villano, Stryker, hubiera agarrado a Deadpool, hubiera agarrado la sangre ya sea de Sabretooth, que en la película es el hermano de Wolverine, o agarrar la sangre de Wolverine y decir, ya te crea tu enemigo perfecto, eres tú más 1,000. Y es Wade Wilson, todo deforme, por obviamente por la sangre de Wolverine, que digamos lo deformó. No tenemos que meternos en el rollo de las, ¿cómo se llama? ADN. Del cáncer. Y se hubiera vuelto un excelente villano para Deadpool. Para Wolverine. Y también, curiosamente, en la película de Deadpool era tan simple como quisieran eso, de que, como puedes mencionar a Wolverine en la película, porque obviamente es del mismo estudio, podrían haber dicho, tenemos el ADN de un mutante llamado Logan, que se puede regenerar y se lo vamos a inyectar. Yo diría que está implícito. Yo creo que no, porque ahí lo que le inyectan es un suero que le inyectan a varias personas, y después este suero reacciona con el ADN de cada persona. Bajo mucho estrés. Los mutantes manifiestan sus poderes por primera vez. Y cada mutante o cada persona que es expuesta a este suero tiene un poder diferente. El poder que le toca a Deadpool es obviamente la regeneración. Pero lo que me desagradó de este origen de la película es que pudo haber sido tan simple y sin embargo se vuelve tan complicado para poder extender el flashback y poder hacer como que su escape tan tan glorioso. Que de hecho tengo graves problemas con la película, que no es mala como esta, pero tampoco es la película tan gloriosa que mucha gente dice que es o cree que es. Que estoy de acuerdo que estás en... ¡Dios mío! Estamos de acuerdo que hemos hablado de Deadpool y creo que la necesidad de él tener rayos ópticos nunca fue necesario. Que ni siquiera siguen el propio principio de los Scott. Y lo peor, de todo es que también tiene sables en las manos por alguna razón. O sea, es muy... ¿Nunca jugaste Mortal Kombat 2? Y aquí le cortan la cabeza, curiosamente, al final de la película y la recupera. Se quedaron después de los créditos. Deadpool, referencia. Todo tiene que ver. ¿Cómo bueno. sabes que la próxima de Deadpool no va a ir por la cabeza de ese universo? Y finalmente. Entonces tenemos ya aquí la película más reciente. Todos la fueron a ver, estoy seguro. Creo que no hay ningún spoiler. Ahora me gustaría preguntarles, ¿a quién le gustó la película? Sean honestos. Sean honestos. ¿A todos les gustó Deadpool la película? A todos les gustó la película, ¿verdad? ¿Creen que es una buena película o no es una película divertida? Es como la versión crank. Porque buena, digamos... Es crank con el Marvel. No me voy a ir muy lejos. No me voy a decir, ¿sabes qué? Una película buena es igual al El Padrino. No, estamos de acuerdo. Hablando de películas de superhéroes, tampoco no voy a utilizar obviamente a las brillantes películas de Christopher Nolan porque son demasiadas. Nada se aproxima a la saga del Caballero de la Noche. Pero obviamente una excelente película de Marvel, una de las mejores de Marvel es Capitán América, Winter Soldier. Es la mejor. No hay nada que hasta este momento le llegue. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y una mala sería Ant-Man. Es muy torpe. No, yo diría que Iron Man 2. Iron Man 2 es peor. Okay. Iron Man 3. No, me gusta. A mí me gusta más Iron Man 2 que Iron Man 3. Yo creo que Iron Man 2 sí es bastante malita porque no hay tiempo para hacer una historia porque tienen que llegar a Avengers. ¿Perdón? Ah, aún peor. No, es que a José Luis le encanta. Los cuatro fantásticos que acaban de salir sería la peor película. ¿No es de Marvel? No. La primera de Hulk es bastante malita, pero los cuatro fantásticos le ganan. Entonces, una excelente película es Capitán América Winter Soldier. Una de las peores, sin duda, los cuatro fantásticos que acaba de salir Electra. De Hulk. Electra. No, cuatro fantásticos es peor. No, Electra la vi dos veces y no sé de qué se trata. Sí, pero mínimo tiene a Jennifer Garner. Los cuatro fantásticos tienen la hermana de... ¿Cómo se llama? Ay, por favor, Kate Bara no se compara. Pero bueno. ¿Qué? Catwoman. ¿Sabes qué? No me molesta tanto como los cuatro fantásticos. No, pues básicamente es una película. Y ahí también cambian de tendencia. Pero bueno, yo pondría a Deadpool como en un 5. ¿Ok? No le subiría más. ¿Quién le pondría de un 7 para arriba? Es que, en serio, no, pero yo creo que no tiene que ver con calificaciones. Es que yo siento que es... Yo creo que es crank de Marvel, que es lo que tiene que ser. Ahorita no te interrumpes. Para mí es una de las mejores adaptaciones del cómic. Sí, también Sin City, pero no sé que es una buena película. Es una buena película. Es malísima. Pero bueno, entonces hay una persona que tú crees que es perfecta, casi una joya, ¿cierto? Te pido por favor que nos vayamos a tomar un café después de esta plática y te voy a explicar por qué estás totalmente... ¡Homosexual! Y te voy a explicar por qué estás equivocado. No lo quiero hacer enfrente de todo el mundo porque no vas a escuchar. No, porque es ilegal. ¿Perdón? ¿Perdón? Una adulta. Ah, sí, claro, por favor, trae a tus padres. Señor, por favor, acompáñenos. Pero si te voy a explicar por qué estás equivocado, pero qué padre que te guste, qué bueno que lo puedas admitir en frente de todos nosotros. No tengas miedo nunca a decir tu opinión, aunque estés equivocado. Pero bueno, a donde vemos todo esto es, lo más importante que te puedo dejar con esto es una película muy divertida. Pero es predecible a más no poder. Sí, cuando vas a ver una película de Deadpool, quieres ver una película. Capitán América. Capitán América. Es no una es buena predecible. Película en general. No. Es que aquí hay una diferencia. Ajá. Capitán América. Capitán Winter Soldier es una buena Capitán película en general. Capitán América Deadpool es una buena película de Deadpool. No. Capitán América pudo ser tan estúpida como la primera película de Capitán América que hizo Canon Films. pero es brillante la primera, First Avenger, y es mejor aún Winter Soldier. Estoy totalmente Iron Man de acuerdo. Le pudo ser una estupidez. Estoy no totalmente decir de acuerdo. ¿Qué esperabas de Deadpool? No. Yo espero una buena película, sea de quien sea. Porque yo ¿has soy, leído soy... el source material? No me importa. Estás adaptando. No me importa. Y esto de hecho está muy cercano. No me importa. Una película se defiende solo. Para eso lo traje y por eso lo tengo tan lejos. Una película se defiende sola. Por eso existen los fans de la serie B. Los fans de la serie B no quieren ver Casablanca, quieren ver Evil Dead. Cuando no importa lo que quieran ver los fans, lo que quiero ver yo. Es una buena ¿Ustedes película. Pagaron su boleto? No, entonces ve a ver la película. No me importa. Yo cuando voy a ver una película, no importa si es de superhéroes, o no importa si es Casablanca o El Padrino, no me importa si es una película basada en un libro, basada en un cómic, basada en un videojuego. Yo quiero ver una buena película. Y Deadpool me dio una película, ¿ves? Mediocre. ¿Qué prefieres ver? ¿Es tu Wolverine Origins? Prefiero ver una buena película. No, solo existen dos películas. Deadpool y Wolverine. Solo existen dos películas. ¿Sabes por qué me gustaría ver más esta? Porque mínimo me hizo reír. Y lo único que tiene a favor X-Men Origins es Hugh Jackman, que él literalmente es Wolverine. Pero no tiene historia, sí, no tiene gracia, alto, no tiene nada. Modelo. No. Eso hablando a nivel interno, por favor. Spike, por favor, no es tan obvio. Pero donde voy con esto es que sí, tiene graves problemas esta película, pero no le quito que es muy divertida y es muy palomera. Es que es la película que tiene que ser. ¿No? Sí. Me gustó más Armageddon. ¿Ok? Y es igual de estúpida. Perdón, decías. Sí, pero es porque Affleck va a ser Batman. Oye. Oh, yeah. ¡Obvio! Perdón. Por favor. Al igual que tú, no, pero. Dale el micrófono. Acércate. Nomás quiero decir una cosa. Sergio, te voy a decir una cosa. Eso es muy importante. Y aquí está José Luis como testigo. Cada vez que alguien comparte el escenario conmigo, mínimo 6 meses o menos. De 4 a 6 meses, dejamos de ser amigos y nos peleamos total y completamente a través de las redes sociales. ¿Cierto o no? Sí. Entonces, tomas nuestro futuro en tus manos cuando tomas ese micrófono. ¿Puedes tomar tu café? Por favor. Bueno, al igual que tú, tampoco considero a Deadpool como un superhéroe. Gracias. Obviamente tiene violencia muy fuerte para mayores de 15 años, como decían... Era 18. Pero también yo lo considero muy buena, considerando por sus características del personaje, de su humor, de escenas de sexo. Es que lo considero muy buena. ¿Eso es lo que te gustó, la escena de sexo? Porque hay sodomía en ese momento. ¿Ven? ¡Yo me tengo que cuidar! ¡Soy yo el que se tiene que cuidar! Adelante. Decías. Sí. Es que es muy buena a pesar de sus características propias del personaje. No es de que tenga que representar también a otro personaje, sino representar a sí mismo como lo hacen los cómics. Es igual en sí mismo. Y es por eso que me gustó mucho, por eso le doy 10. Pero también... ¿10? Sí. Bueno, no. Es que es difícil de tratar de encasillar en un lugar tan chico. Como 4 estrellas, porque también hubo unas pequeñas fallas que sí le noto bien. Okay. Pero en sí me gustó muchísimo. Okay. ¿Cuántas veces la viste? Ahorita 3. Ahorita, me parece muy bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te acuerdas al inicio de la película? Ajá. Más o menos al inicio. Sí. Ella está vendiendo unas armas. Ajá. Y le da unas como cajas. Sí, me acuerdo. ¿Me puedes decir qué hay dentro de esas cajas? Es que la verdad yo también me he estado preguntando y varios días. Es que yo sé que... No le digan. Yo es que yo sé. ¿Tú sabes? Es que a mí me han dicho, también un amigo mío que también la vio, me dicen de que son como unos mutantes dentro de esas cajas. Exacto. Pero no lo sabías a primera vista. A principio no. No. Alguien te lo tuvo que decir. Ajá. Ese es un grave error. Spoiler. Porque una película te tiene que dejar todos los cabos cerrados. Si deja cabos sueltos así, sin Joker que no mata gente. No, sí, no me gustó. No merecía un Oscar. Revenant, sí. Pero donde voy con esto es lo siguiente. Y además, ese final tan pretencioso y estúpido. Pero bueno, donde voy con esto es que si tú ves algo así, una película, y no te dice la película exactamente qué es lo que está pasando, a ti no te debe contar a alguien. A ti, es una película que tiene muchos errores y no debería de ser así. Captain America Winter Soldier no te deja nada así. Te da pie para la segunda parte, porque tenemos que descubrir cómo Bucky se volvió el Winter Soldier. Pero te dicen que es sobrevalorada. ¿Quién te dice eso? Unos amigos, como unos amigos. Sí, es como una persona, no un millón. No son tus amigos, gracias. No son. Te voy a decir una cosa, pero vamos a tomarnos un café y platicamos largo y tendido. Pero está muy bien, que te haya gustado, que genial. ¿Cuántos años tienes? 16. Está en el público. Eres el público. A tu edad. Sí, me dejaron. Sergio, te voy a decir una cosa. Tienes 16 años. Eres el público perfecto para Deadpool. Qué bueno que te gustó. Cuando tengas 25 años y la vida te haya amargado como yo. No tengo 32. En 25 años. Te va a dejar de gustar. Pero ahorita, vela a ver 3 veces más y en verdad disfruta. Pero es que creo que ya se fueron por otro lado. O sea, una cosa es que les guste y otra cosa es que digan que está buena. No está buena, es divertida. Perdón. Por eso, ese es que es en aspecto. A lo mejor si uno lo va a ver sin que uno sepa nada, la película cumple. ¿En qué sentido? Violencia a lo que uno quiera. Claro. Uno. Y dos, te hace reír. Sí. Que es lo que yo, según yo, claro, que era el objetivo de esta película, hacerte reír. Exacto. La película lo cumple, por eso se merece más de un 5. Exacto. Pero yo desafortunadamente no tengo 3 años, entonces necesito un poquito más de todo lo que no, pero para allá más necesito algo para la seriedad. ¿Cuál te gustó más, Green Lantern o Deadpool? Deadpool, pero claro, porque Deadpool mínimo es divertida. Nunca le porque digo, sale no. Green Lantern nunca he dicho que la película no es divertida, pero el problema es que la gente les... Gracias. Es que la gente la está viendo como una película perfecta y no lo es. Y aquí, ante nada, lo que tenemos que hacer es... el efecto Guardians of the Galaxy es exactamente lo mismo. Es una comedia palomera que tiene muchos hoyos, como muchas otras películas de Batman. Es que aquí todos se fueron con la fita, como es clasificación R... No. Eso fue un truco de Fox para vender boletos. Pero mira, es una película... El Cuervo fue clasificación R y fue exitosa. 300 fue clasificación R. Pero lo que con todo esto es, disfruta la película. Disfruten la película, es muy buena, es muy divertida, pero hasta ahí, no es una gran película. Para gran película, marzo 25, Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia. Aquí lo estoy diciendo, esa. No hay suficientes números. Compañero, no hay suficientes números en el mundo para que lleguemos a la clasificación tan alta que va a tener esa increíble película con mi héroe, Batfleck. ¿Decías algo? Sí. Va a ser clasificación Z para nadie. Va a ser clasificación J para Joe. Compañero, no te vayas por eso. Hay niños, hay niños. O sea, compañero, hay niños. Perdón, decías. Ya vio Deadpool, no hay problema. Para mí Deadpool es una película de 7. Me parece que está bien realizada, bien armada. Sin embargo... es como una comedia romántica. O sea, no es como si aquí alguien haya escogido ver Anomalisa, entonces... No, deja de que respira, Pico. Nunca hablan. Romántica, oscura, sangrienta, Curiosamente, todo el romance me encantó. O sea, no le pongo un solo pero, Ellos, los dos actores, Morena Baccarin y Ryan Reynolds, están increíbles en esos papeles y les creo el romance de principio a fin. Eso me encantó. De hecho, me encantó. Es lo mejor para mí. Es que todas esas características que tiene Deadpool son iguales a las que tiene en varios cómics de Deadpool. Por eso es ideal. Y alguien más que... Tú quieres decir algo también, ¿no? ¿Ahí? ¿Tú también? ¿No? ¿Alguien más? Es que tú levantaste la mano y alguien más levantó la mano, ¿no? ¿Tú también? A mí me parece que a ti no te han vendido bien la idea del Deadpool. Ah, claro, totalmente. Total, sí. El problema es que eres Joy, eso no va a cambiar. Totalmente de acuerdo. Eso, yo fui con la idea de que me gustara, porque odio el personaje, pero curiosamente me encanta. Sí, piensen bien, Ryan Reynolds. Se me hace un actor muy divertido. Muy divertido. Y lo que más le elogio a la película es el actor. Con cualquier otro actor, esta película no funciona. Ryan Reynolds es Deadpool, punto. No Hal Jordan. Exacto, totalmente. Aunque, ¿sabes? Pudo haber sido Hal Jordan si yo lo hubiera dirigido, pero no hablemos de eso. No hablemos de eso. Hacia la fila de la banca. Pero sí, tienes toda la razón, pero tengo que decir, y creo que hasta tú lo admites, no es una película perfecta. No es... No sé, pero te gustó. ¿Te gustó más o menos Captain Marvel Winter Soldier? No existe tal película. Es que, mira, para una persona que no conoce nada de Marvel, ¿se puede llevar para acompañar a alguien que es fanático? ¿Es tu hermana? Mi prima. ¿A tu prima? Okay. Yo voy por soporte, como que apoyo. Me parece perfecto. Pero hay muchos, todas las películas que he visto de superhéroes me dejan hoyos en las tramas. Y yo les tengo que contestar. Okay. Y me tienen que explicar qué pasa. ¿Pero sabes cuál no te va a dejar de un huello? Si yo entiendo que es una caja de mutantes, sí, sí. Para mí no importa porque está en el cine. No, pero es un hueco. Si quieres una película perfecta, ve Batman Begins. Porque esa es perfecta, de principio a fin. De principio a fin. Después va para abajo, Es, ahí está la puerta de salida, nomás me gustaría que la tomes. Gracias. Aquí. Varias cosas de las que aquí le pongo un pero a Colossus. Okay. Es malísimo Colossus. Es malísimo. Él viene aquí para ser el straight man. Así no, como, o sea, eso lo entiendo, pero yo creo que sus diálogos pudieron haber estado más mejor pulidos. Todo bien pudo haber estado mejor. Estuvo terrible Colossus, porque él, así como dicen que Deadpool es totalmente como el cómic, les creo, Colossus no es para nada como es en los cómics. ¿Cierto o no? Sí, no, esta es una caricatura de Colossus. Gracias. Pero bueno, ya sabes, todos saben la historia, más o menos saben quién es el personaje, ¿no? Sí. ¿No sabe usted, señorita? ¿No? Yo te lo cuento luego. Ya, ese es el número uno. Okay. De hecho, para mí Colossus obviamente no es igual al cómic, pero pensando en un diferente. Pero aquí Colossus, por lo menos es ruso, a diferencia de las otras películas. Va. ¿Sí? ¿Pero te gustó lo que dijiste? Sí, yo pensando en un diferente Colossus, porque como dicen muchos, que el universo del cinematográfico no tiene que ser igual al del cómic. Totalmente de acuerdo. Así que yo excepto con Deadpool, porque tiene que ser igual. Ah, bueno, eso sí. No, pero por ejemplo, ¿ves? Winter Soldier lo que tiene es que Capitán América es muy como en el cómic. Es exactamente a lo que me refiero, ¿ok? A él no le importa que Colossus sea totalmente diferente al cómic. Eso dice, no, sí, no pasa nada. Pero Deadpool tiene que ser igualito al cómic. ¿Ya ves a lo que me refiero? De que todas las personas que son fans personaje de Deadpool... Personaje principal, de secundario. Te voy a apagar el micrófono. Espérate. No. 25 tipos de diferentes cómics de un personaje. Sí, sí. Y abres la posibilidad a que hay universos completamente diferentes y pueden tener habilidades inclusive diferentes. Pero ya habíamos visto. Ya habíamos visto a Colossus antes, dos veces. De hecho, tres veces. Sí, salen las de X-Men, de hecho salen muy mal representados. No importa, pero ya lo habíamos visto antes y aquí nos dan un nuevo Colossus. Porque hubo un reboot con... Como verás, todos los fans de Deadpool en automático me agreden a mí. ¿Por qué? ¿Perdón? No es eso. ¡Obviamente! El reboot de eso Future Past, que ya es una nueva continuidad. Espérate. No, porque si tú ves al final de Days of Future Past, tienes Colossus, pero bueno, donde estoy yendo con esto es, los fans de Deadpool están tan enamorados de la idea de ver a su héroe tan bien representado, que sí lo hacen bien, en una película que no puede fallar. ¿Me comprendes? Por eso ven perfección donde no hay perfección. Claro, porque todos los críticos de cine del mundo están equivocados, y yo. O sea, todos dicen... Yo defiendo Begins y Dark Knight, pero no la tercera. Igual, Rises es horrible, lo siento. Y la tercera. Córreme. No tienes cómo defender. La tercera. No, no tengo por qué defender. No tengo que defender. A ver, son las seis. ¿Qué hace las 6:30? Nos vemos aquí afuera a las 7. Ok, entonces. Teenage Negasonic Warhead. La cambian totalmente. Sí, no se parece en nada. Pero curiosamente, mejora, para lo que es. Mejora mucho. Es bastante divertida. Me gustó. Es personaje de Grant Morrison, ¿no? Sí, pero no tiene, o sea, sale como dos veces y no tiene relación alguna. Salió para nada en es creo una que dos paneles. No, que predice cosas. No, empieces. Es telépata. Ajá. Ni se sabe. Bueno, es precognita. Sí, chico. Es telépata en Joss Whedon, pero no era ella verdaderamente. Recuerda que es una falsedad creada por, ¿qué es? Por Emma Frost. Ajá. Entonces, no es necesariamente telepática, pero tiene poderes precognitas. Porque ella sabe que va a ser destruido Genosha. Pero bueno, donde voy con todo esto es uno de los casos donde el personaje sí verdaderamente mejora. Eso es mucho más interesante que esto. Sí, aquí tuvieron que batallar, de hecho, con Marvel. Curiosamente, otro de los grandes errores de la película es un héroe se define por sus... acciones. Villanos. Entonces, curiosamente, en este caso, no tenemos a un héroe, pero tenemos a dos antagónicos. Dos antagonistas, tenemos al protagónico y tenemos al antagónico. En este caso, ella, que es el antagónico. No solo el actor, es terrible. Yo fui a ver la película del transportador solo para saber más o menos cómo iba a actuar. Y las películas del transportador... Cuidado, compañero. Yo sé que mi voz es hipnótica, pero relájate. Resulta que las películas del transportador son películas muy simples, muy divertidas, sin duda. Y las interpreta Jason Statham, que no es un gran actor. Pero sin embargo, las primeras tres mínimo son divertidas. Al igual que Deadpool, son bastante divertidas. La cuarta con este actor es horripilante. Y lo triste es que si le hubieran dado un buen actor, si hubieran estado, no sé, Jeffrey Rush o quien sea, un Johnny Depp, un buen actor interpretando a Ajax, la película en serio hubiera subido muchísimo, muchísimo de categoría. Desafortunadamente siento que el actor como villano deja mucho, mucho, mucho que desear. Si no me creen, ¿ya vieron la de Expendables 3? Mejor villano que Mel Gibson, en serio, no puedes encontrar. Gran, gran, gran. Como en South Park. Esta chica, se olvida su nombre. ¿Cómo se llama? No es actriz para empezar. La vi en Haywire. Si no han visto Haywire, por favor, véanla. Es una excelente película por un gran director. Pero obviamente Steven Soderbergh es un gran, gran, gran director y puede agarrar a una chica que no sabe actuar. Porque no es actriz. Porque no es actriz y hacerla actuar. Porque dice, ok, ¿qué puedo hacer? Golpear muy fuerte, perfecto. Quédate aquí, quédate calladita. Y en el momento que te tengo que vaya a pasar eso, vas a golpearlos o vas a semi-matar. Es un excelente director para actores que no saben actuar. Por decir, llevó a Julia Roberts a un Oscar. Así de buen actor, de buen director es. Desafortunadamente, el director de esta película, pues no es tan buen director. Y la pone ahí y no hace nada. Es una chica que es hermosa cuando quiere, porque se ve muy fea en la película, pero cuando quiere es hermosa. Tiene buen cuerpo y sabe pelear bastante bien. Y yo creo que no lo utilizan al beneficio de la película al 100%. Yo creo que desafortunadamente no lo utilizan a lo que es. Y aquí está el personaje en los cómics. Porque dijeron que no era un personaje tan importante. Así que... Sí, pero de todas maneras, si tienes a tus antagonistas, tienes que hacer que sean buenos para que tu héroe crezca. Por decir, si nos vamos a Capitán América, Red Skull, el actor que tienen ahí es brillante. Oh, vieron todos Matrix, ¿no? Sí. Lo padre de Matrix. Hugo Weaving con Mr. Smith es un gran villano. Es un buen actor de máscaras. Bebé de Venganza es un gran actor. Entonces eso ayuda mucho que tu villano sea tan alto. ¿Por qué los cuatro fantásticos están mal? De hecho, eso sí es algo que le falta a la película, atención. Doctor Doom es muy bueno. Malo. Curiosamente, no tengo ni un solo problema con Miranda McCarthy. Es perfecta en la película, es buena actriz, es hermosa, entiende lo que tiene que ser su papel y lo hace a la perfección. Me encantó. Blind Al también es graciosísima la señora, muy buena actriz, tiene un timing cómico perfecto. Obviamente ya vimos que cómo se ve en la película, en el cómic, y es muy parecida también. Weasel creo que es un chavo que se cree demasiado graciosito para su propio bien. No es tan gracioso como él cree. ¿Conoce la carrera de este sujeto? De sí, Disney, sí. ¿No? Ese es el problema. Sí, creo que él cree que es más gracioso. Es un youtuber, es un youtuber. Sí, sí, exacto, exacto. Si hay youtubers como Sergio, perdónanos, sí. Se acaba de ofender a Spike. Pero el comediante es algo. Y obviamente también tenemos algo que a todo el mundo le gustó, obviamente, es constantemente rompiendo la cuarta pared. Y curiosamente, cualquier otro actor pudo haber tirado esto a la basura, pero Ryan Reynolds lo aprovecha bastante bien. Y cuando dice al final, let's make the bla bla chimichangas al final, yo admito que las dos veces que lo vi, las dos veces me reí. O sea, si alguien no le puede gustó, dar... No, pero la vi dos veces. No, sí, claro que la vi dos veces. Sí. Es que nunca dijo que no le gustó. A mí me sorprende que hayas visto dos veces. Es que nunca dijo que no le gustó, simplemente que no es tan buena como dicen. No, yo solo pensé que la había visto una vez. Pues la vi dos veces porque yo... No, claro que no. Yo la Sin City la he visto cinco veces, es una basura. Pero quiero ver por qué es una basura. Un crítico de cine debe de ver la película que va a criticar. Por eso fui a ver Cuatro Fantásticos en la función de medianoche. Oh, yeah. Bueno, aquí tenemos obviamente a Deadpool y Cable. Lo puse obviamente porque los que se quedaron para el final saben que Cable viene para la segunda parte, ¿okay? Que es bastante divertido. A mí lo que más me está gustando es que a pesar de que no tienen ni el guión, nomás tienen la idea de que va a salir Cable, ya hay ciertos actores en Hollywood que están haciendo lo posible por hacer Cable. Sí, pero ya vieron el negocio. Ah, exacto. Porque curiosamente nadie creía en una película de Deadpool. Vimos ese avance que salió de 10 segundos, o de como 10 minutos, perdón, que es brillante. Ese avance de 10 minutos es brillante. Desafortunadamente lo extendieron a 2 horas y es la película, ¿no? Pero esos 10 minutos son geniales. Entonces ya todos los actores de Hollywood, con fama y sin fama, quieren ser este. Y uno de ellos... sería ridículo, pero uno de ellos que se postuló se me hace brillante. El villano de Avatar sería un excelentísimo Cable. ¿Perdón? Steven Lang se llama. Es un gran actor, he visto su carrera, todos papeles me han gustado. Nunca ha querido la fama que se merece, pero en serio debería de tenerla. Se metió mucho al gimnasio cuando hizo Avatar, y en Avatar es un excelente villano. Y la película es malísima, pero tener un buen villano, eso ayuda a elevar la película, porque ya en serio crees mucho el conflicto y te importa el conflicto. Él sería increíble, tiene la edad correcta, tiene el físico correcto, tiene la capacidad actoral suficiente, y verlo a él con Ryan Reynolds creo que sería un gusto para todos. ¿Te gustan las recomendaciones de Dolph Lundgren? Pero, me gusta Dolph Lundgren, pero es un mal actor, que te puedo decir. No, curiosamente, como... otra gente que... Es perfectísimo. Él me gustaría también, no se ve tanto como Cable, igual tampoco físicamente, pero es un gran actor. Había un actor que se parece muchísimo a Cable. ¿Ah, sí? No, tengo tres, pero él está genial, su Hellboy es brillante. Es una basura Pacific Rim, no me griten, lo discutimos después, una basura Pacific Rim. No le he visto. Y él mínimo te da gracia hasta el mero mero al final, pero al principio te da gracia y creo que es un excelente actor. Y no, ¿vieron la de Alien 4 que es malísima? No. Alien 4 de la Resolución. Sí. Él es uno de los puntos altos de la película. El igual, también Blade 2 que es malísima, lo sé, no me griten los fans de Del Toro, pero él también es un punto alto y lo más bonito de la película no es Blade contra los vampiros, es Blade contra él. Es lo mejor de la película de Blade 2. Y curiosamente también, creo que esto lo postula John Hamm. Dice que el mejor sería Rob Liefeld dice que el mejor sería John Hamm. Y creo que también John Hamm se ve el físico correcto. Tiene la habilidad actoral para hacerlo. Desafortunadamente ha hecho pocas películas. Y la serie que yo he visto, donde lo conozco, que es Mad Men, me gusta la serie, pero fuman tanto que me marea la serie. Vi la primera temporada y terminé asqueado de cuánto están fuma. Creo que no tiene historia. Pues es que yo sé que debe haber algo más. No sé qué, porque estaba tan asqueado que no sabía qué, pero sé que debe haber algo más. Y él me gusta mucho porque una mirada puede decir muchas cosas y su personaje es alguien que tiene muchas cosas escondidas. Pero bueno, ya sabemos que se aproxima a Deadpool 2. Le pondrás un 11, estoy seguro. Y vendremos a discutir de ella eventualmente. Y pues, damas y caballeros, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya termina la plática. Muchas gracias a todos los que participaron. Gracias por estar aquí. Espero no habernos aburrido demasiado. Gracias. Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Por favor, les pido que escuchen Comicmanía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx. Espero que los que estén escuchando les esté gustando más el programa, y los que no han empezado a escucharlo, por favor, escúchenlo. A ver, por favor, pásale el micrófono a Sergio. Sí. Si alguien quiere hacer su comercial. Recuerda, Sergio, sí, de aquí a 4 meses nos vamos a odiar, pero por ahorita somos amigos. Bien, da tu comercial, por favor. Sí. Bueno, mi canal se llama Comic World. No es tan conocido, pero sí me está yendo muy bien ahorita. Genial. Llevo medio año, tengo 40 suscriptores, y me ayudaría mucho si ustedes se suscribieran conmigo, y gracias a ustedes subiría mucho y de vez en cuando podría subir si quieren podría anunciarles próximos anuncios de ustedes. Sería genial, muchas gracias. De hecho, vamos a estar dando pláticas mensualmente, como solemos hacer. Al final del mes damos una plática aquí en Fantástico. Un fuerte aplauso para Fantástico por abrirnos sus puertas. Como siempre, hubo un problema la semana pasada, tuvimos que cancelar porque literalmente el jueves en la noche me hablaron de una convención en Guadalajara y me pidieron que yo vaya ahí a animar, y tuve que ir porque dijo algo la organizadora que dije, ¿sabes qué? Lo tengo que hacer. Dijo, Carlos, queremos que vengas aquí y queremos que traigas tus sexy cosplays, y yo siempre tengo que tener una oportunidad para hacer un sexy cosplay. Y sí, efectivamente, bailé Back Fits Back en el escenario grande. Entonces, valió la pena irme a Guadalajara a la Mangatron, pero ya estoy aquí y esperemos que mínimo, si no es el último sábado del mes, sea mensualmente que hagamos alguna plática. Estoy seguro que para finales de marzo, sin duda habrá una plática de la mejor película de este año, que todos sabemos que es Batman contra Superman. Te voy a apoyar en eso, Muchas gracias, ya sabía que todavía había algo de amistad. Enséñame tu cómic. ¿Qué? Ah, enséñame el cómic. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es tu cómic que tú hiciste o el que vas a comprar? No, me lo compró mi primo. A ver. La caída del murciélago. Curiosamente, no es una de mis favoritas, pero voy a hablar con uno de los creativos. ¿Te gustó más Batman 3? Me gustó. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de las? ¿Batman Forever o Batman Dark Knight Rises? No. Tenemos a Graham Nolan, que es uno de los dibujantes. Él es el co-creador de Bane. Odia las películas de Nolan. Odia. Dice que no son películas de Batman, son películas de James Bond. Pero no hablemos de eso. A ver, un fuerte aplauso también para Spike Valente. Gracias por acompañarnos. ¡Woo!